La órbita de Endor. Bienvenidos, Loaders, a un programa muy especial. Hoy el mundo del cómic vuelve a nuestra órbita de Endor en forma de grupo de superhéroes, los más poderosos de la Tierra, en un monográfico donde no faltará hueco para la película que lo ha motivado. Hoy hablamos sobre los Vengadores de la Marvel. Por supuesto, os contaremos toda la historia de ese cómic que ha pasado por diferentes etapas, algunas mejores que otras, hasta llegar a esas nuevas versiones donde este supergrupo ha dado un salto de progresión geométrica en lo referente a calidad con ese invento increíble llamado The Ultimates. Y en la última hora de programa analizaremos la película de los Vengadores. Habrá una primera parte que todo el mundo podrá escuchar, sin miedo a los spoilers, y luego tendremos una segunda parte donde avisaremos a los oyentes que no han visto el film para que quiten el programa, porque a partir de ese momento hablaremos sin ningún tapujo sobre todas las tramas, destriparemos escenas, hablaremos del final, de los chistes, de los grandes momentos de la película, en fin, que quedáis avisados. En cuanto escuchéis la alarma de spoiler, si seguís escuchando el programa, será bajo vuestra responsabilidad. Es nuestra oferta de hoy en un especial 100% Made in Love, por lo que solo nos queda comenzar, y comenzamos ya. Comenzamos este super dossier al grito de ¡Vengaloders, reuníos! Así que sin más dilación vamos a presentar al coronel Kurt Furia, a sus órdenes. ¿Qué tal? Alguien ha pedido en Facebook que me pongáis el parche y pues me lo podéis poner, ¿eh? Vale, pues te ponemos el parche, te rapamos la cabeza y te pintamos de negro y ala, venga, tirad millas. Hay poco que rapar ya, ya se lo dejo así suelto, vale. Lo demás, también tenemos aquí el líder de campo, en el campo de batalla tenemos al capitán Raúl Martín América. Hola, muy buenas a todos. Y además hoy vamos a reclutar a un nuevo héroe, se llama Rafael Ruiz, pero bueno, cuando se enfada mucho se transforma en el increíble Fali, bienvenido. Muchas gracias, a mí me dicen que me parezco más a Loveno, porque soy recortadito y con patilla. Bueno, y aquí, pues bueno, editando y conduciendo este programa, pues un servidor, Antonio Stark, Iron Runa. Bueno, Fali, eres el nuevo y muchos te dirán, bueno, ¿y este tío qué pinta aquí? O sea, tú, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué vas a hablar de los Vengadores? Pero nada, tienes un minuto para contarnos también, por qué. También me lo pregunto yo, que por qué estoy aquí hablando. No sé, desde hace unos meses, pues, me he visto muy envuelto en distintos proyectos de los Vengadores, desde la sección de cómics de la revista Sci-Fi World, donde llevo el apartado de cómics, que llevo eso, varios meses dedicando reportajes a los Vengadores más importantes, y este mes a un artículo de histórico retrospectivo de esa cabecera. Y además, en este salón del cómic de Barcelona, la semana que viene, se presenta un libro, se llama Avengers, Poder en la Tierra. Tiene una completísima historia, yo diría que ahora mismo no hay un libro más completo que ese en ningún idioma sobre los Vengadores, y yo llevo pues parte de esa obra. Bueno, pues vamos a empezar ya a hablar directamente con estos Vengadores. A mí me gustaría un poco centrarnos en lo que podría ser el origen de este grupo de superhéroes. Mucha gente dice que esto fue una especie de respuesta Marvel a DC, porque ellos habían sacado lo de JLA, la Liga de la Justicia, y esto era una especie de contramedida un poco para hacerle la competencia. ¿Esto hasta qué punto es cierto? A ver, ¿quién me responde esto? Mira, si quieres te lo respondo yo. Venga. Y te puedo decir incluso cuál es el origen de este mito o no tan mito, ¿no? Esto pues viene a raíz de unas declaraciones que hizo Tom DeFalco, que han sido registradas en diferentes medios, uno de ellos pues la Enciclopedia de los Vengadores, ¿no? Entonces pues según este guionista y famoso editor Marvel, se encontraba un día Martin Goodman, uno de los jefes de lo que luego sería la empresa Marvel, contante y sonante, jugando al golf precisamente con directivos de DC Comics, cuando así pues entre comentarios de colegas de profesión, pues los de DC le confesaron de que la colección que más vendía era la JLA, que es precisamente una reunión de los principales héroes de la competencia de Marvel, ¿no?, de DC Comics. Entonces, pues Goodman, al parecer, le pidió a Stan Lee que hiciera lo mismo, que le reuniera a sus superhéroes, porque esto, la verdad es que tenía unas buenas consecuencias económicas. Stan Lee, al principio, pues viendo que en esa editorial prácticamente no se contaban con superhéroes, hizo los Cuatro Fantásticos, pero enseguida, más que una reunión de héroes, ya le dio pues un toque familiar, ¿no? Entonces, pues con esas que un buen día pues sí que empezó a crear personajes y tener pues ya una alineación más o menos ya sólida, y decidió unirlos. Esto es una de las teorías. Hay otra que es quizás un poquito pues así ya menos desmitificadora, que explica que el origen real de los Vengadores es que en 1963, cuando obteníamos esta serie, pues resulta que el mes en que salió publicado este cómic, pues estaba previsto que saliese el número uno de Daredevil. Sin embargo, el dibujante se retrasaba. Entonces, pues Lee y Stan Lee y Jack Kirby, en lugar de ponerse a crear un personaje nuevo, pues decidieron hacer una reunión de personajes con todos una conjunción de todos los personajes que ya tenían, un poco pues con la idea de ahorrarse el tema de estrujarse las neuronas y crear un personaje, ¿no? Ambas historias pueden ser verdad o no, tienen más tintes de ser verídica la de Tom DeFalco, porque está firmada, y lo otro pues es más bien un rumor, pero bueno, allá cada cual que se crea la que quiera. Yo había oído exactamente lo que ha contado Raúl, que fue una respuesta. De hecho, la Liga de la Justicia es de 1960 y los Vengadores salen en el 63. Y también quiero decir, y es más una pregunta que una afirmación, yo creo que DC tiende a cuidar mejor de sus colecciones que Marvel. Que Marvel siempre, y aprovecho porque lo ha dicho Raúl, tiene una vocación bastante comercial, y hay veces que hace un poco de injusticia a sus colecciones. Y yo no sé qué opináis vosotros, pero por ejemplo, en los mismos Vengadores, los Ultimate, hasta que salió la película, por ejemplo, la serie de animación en televisión, tanto los Vengadores clásicos como los Ultimate, incluso las dos versiones esas de animación que se hicieron en 2006, pues yo creo que tienen poca calidad, y que ahí Marvel debería haber cuidado un poco de su producto. Hombre, yo también había oído y leído la versión de la partida de Wolf, ¿no? La de Daredevil no reconozco que no la conocía, pero yo pienso en Marvel y en DC quizás al contrario, que bueno, no que Marvel es más comercial, sí, eso sí, pero que cuida menos a lo mejor. Yo lo que creo es que Marvel considera los cómics un producto de su tiempo siempre, o lo intenta al menos, porque ha habido etapas en las que no lo ha conseguido, en los años 90 y tal, no, que no se vendía casi ningún cómic y tal. Y DC siempre ha intentado tener o marcar sus cómics como los primeros superhéroes de los cómics. Por eso de Superman y Batman al principio y tal, y quedan como despegados del mundo en el que se inscriben. Entonces los lectores se pueden elegir entre unas historias de superhéroes endiosados que están fuera del alcance de cualquier asesino y tal, a Marvel, que se encargó ya Stan Lee de darle toques de humanidad a todos los a todas las creaciones. Esto es lo que las haga más especiales. Eso no quita que las películas de animación de Marvel son todas malísimas, todas. Yo creo que no se salva ninguna. Pero el problema está en la productora en la parte de producción cinematográfica y del Marvel Animation Studios. Bueno, DC pues tiene ahí detrás a Warner Bros. Siempre y a Bruce Timm, el diseñador y productor de, no sé si os acordáis, de Batman de Animated Series, sí. Que creo que fue la mejor serie de, y sigue siendo, ¿no?, para mí, la mejor serie de animación de superhéroes que hay, incluso salvando las distancias y la calidad de las técnicas. Pero bueno, claro, de todas formas a lo mejor nos estamos desviando un poquito, ¿no?, del tema principal. Si bien es cierto que, bueno, aquí yo no me quiero meter ahora ya tan pronto a debatir si Marvel, si DC y demás. Entonces vamos a quedarnos con que la versión de que los Vengadores es una especie de respuesta a la Liga de la Justicia sea la versión correcta. Con lo cual, si mis datos no me fallan, esto se estrena, lo de los Vengadores se estrena en septiembre de 1963. Esto es tal que así. Y a mí me gustaría un poquito que alguien me resumiera un poquito cómo fue este origen, porque la verdad es que es un origen así un poquito extraño, aunque es bastante conocido. Pero bueno, hay que destacar algunos puntos que a mucha gente le puede chocar, como el hecho de que el Capitán América no estuviera desde el primer momento, se uniera un poco más tarde, o que estuviera Hulk, que no es un personaje que haya estado muy ligado a los Vengadores nunca, porque duró bien poquito. Pero bueno, quizá ahora gracias a la versión de Ultimate ya sí se le relaciona más, y ya con la película, pues para qué os voy a hablar. Pero en fin, ¿cómo fue este origen? ¿Cómo fue esta primera aparición de los Vengadores en el universo de los cómics? Hombre, realmente, a mí me gustaría decir una cosa, y es que, si me permites, Raúl. Sí, sí, adelante. Que los Vengadores realmente, aunque todo el mundo conoce, o gracias a la película, realmente pasa así en los cómics, pues, todos los... Loki quiere vengarse de su hermano, y así que coge a Hulk, lo descontrola y para que se enfrenten y Hulk pues le dé una paliza al hermano, las ondas se pierden y tal, y llega el aviso a otros héroes, ¿no? Pero lo interesante de los Vengadores es que es el primer, sí es cierto que es el primer supergrupo de superhéroes que vemos en su número uno cómo se forman. Es decir, la JLA realmente, cuando aparecen en el Brian de Ball y después en Justin Lee, no se están formando, simplemente se están ayudando, y no dice que son. Los X-Men, que también se estrenan en septiembre del 63, ya aparecen en la escuela entrenándose. Los Cuatro Fantásticos ya están transformados y ya son una familia, y aunque se ve cómo se transforman en los héroes que son, es como un flashback. Son los Vengadores en el primer número en el que vamos viendo paso a paso cómo se forman, y al final del número dicen pues ahora somos los Vengadores. O sea, se podría decir que estamos viéndolo en tiempo real, la primera creación de un supergrupo. O sea que casi es un poco accidental. De hecho, en efecto sí es verdad que Loki él quiere enfrentarse a su hermano Thor y quiere hacer la vida imposible, y para ello pues toma el pelo a Hulk, que muy inteligente no es el pobre, y le toma el pelo para que monte un descarrilamiento de un tren o no sé qué, y se supone que la llamada de ayuda es desviada para no solo para que lo reciba Thor, sino que además para que también lo reciban otros personajes, y ahí acuden, y aquí ya hablamos un poquito de todos los que salen, Iron Man, el Hombre de Hierro, el Hombre de Hormiga o Ant-Man, depende de cómo se le llame, y la Avispa, ¿no?, que son los que escuchan este mensaje y acuden ahí un poco a derrotar a Loki, cada uno un poco por su cuenta, ¿no? Realmente la llamada era para los Cuatro Fantásticos. Amigo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con vosotros. Básicamente, habéis dicho lo que sucedió. A mí simplemente me gustaría destacar aquí dos elementos. El primero es que uno de los conductores de la acción es Rick Jones, que es un personaje muy recurrente dentro del universo Marvel y que veremos que también ha tomado partido en la aparición de otros personajes Marvel, sin ir más lejos, el increíble Hulk. De hecho, fue el causante de que el Dr. Bruce Banner se convirtiera en Hulk. Y aparte de eso, pues hay otro pequeño detalle que no habéis dicho que a mí se me sugiera importante, y es el hecho de que se dan cuenta estos héroes que por circunstancias adversas y bastante casuales se encuentran colaborando unos con otros, ellos mismos intuyen que son mucho más poderosos creando un grupo y enfrentándose a diferentes amenazas, ¿no? Tienen mucha más seguridad de esta forma. Entonces, pues aquí viene quizás lo que es la esencia de los Vengadores, que es cuando ellos deciden alinearse y colaborar para enfrentarse a amenazas que de manera diferente, de manera independiente, no podrían hacer frente. Esta ha sido uno de los leitmotivs más importantes que ha tenido la serie durante toda su historia, ¿no? Que se podría resumir en la típica y manida frase de la unión hace la fuerza. Bueno, de ahí, de hecho, la frase, ¿no?, de Vengadores Reunidos, ¿no?, que es un poco el lema. De todos modos, a mí una pregunta, sí, no sé si alguien me... Me gustaría decir primero, por dar una definición, yo creo que, por definirlo así, yo creo que en Ultimate da una definición que me parece acertada de los Vengadores como un grupo de superhéroes que se han reunido para ocuparse de problemas humanos que las fuerzas armadas no pueden solucionar. Y luego lo que me parece también interesante es que prácticamente en ningún momento son un grupo oculto, sino que son gente muy pública, que de hecho, si no recuerdo mal, incluso tiene financiación de la ONU y de otras organizaciones. Y bueno, y luego estaría, si queréis que hablemos de ello, la vinculación con el SIL. Sí, pero eso es más adelante. Más adelante. Sí, en primer lugar, cuando se crea la alineación, es Tony Stark el que sufraga todos los gastos. A través de una ONG que tiene el nombre de su madre, María Stark. Efectivamente. Fundación María Stark. De todas formas, una pregunta que yo quisiera haceros, a ver si alguien me la puede responder. En el momento en el que se sale este primer número de los Vengadores, ¿alguno de estos personajes ya tenía su propia colección? ¿Hulk, Thor, Iron Man? Todos. ¿Todos tenían colección? Bueno, ¿el Hombre Hormiga y la Avispa? Supongo que no. No, sí que lo tenían. ¿Sí? El Hombre Hormiga es el primer Vengador en aparecer en el planning editorial de Marvel. Aparece en Tales to Astonish en el 60 y... en el 62, creo que es. Claro, es que esto sí. Es bastante... Bueno, en el 62, en Tales to Astonish, es verdad, sí. Claro, esto de algún modo es un plan un poquito más ambicioso que lo de los Cuatro Fantásticos, porque los Cuatro Fantásticos, ningún personaje, obviamente, se crean todos a partir de la propia colección en sí, pero claro, que todos aquí tuvieran su propia colección y reunir a toda esa gente era un proyecto interesante. Bueno, y el Capitán América, que recuperan el cómic de el personaje creado en el 41, porque el Capitán es viejuno. Sobre el Capitán América hay varias teorías. Da la impresión de que Stan Lee no estaba del todo contento de la marcha de la colección, porque claro, eran personajes muy recientes, no habían calado prácticamente ninguno todavía dentro de lo que era el espíritu del fan, y se rumorea que fue debido a ello que en el número 4 de la colección decidió echar mano a personajes clásicos, se supone que para que las ventas tuvieran un poquito más de apoyo. Y fue precisamente en ese momento cuando ya decidieron incluir al Capitán América, y como villano también acudieron a otro personaje bastante clásico, que era Namor de Submariner. Que si no recuerdo mal, corrígeme Rafael si no lo digo cierto, había formado grupo en los años 40 con el Capitán América en los Defensores, ¿no? Sí, estaban Capitán América, Namor y la Antorcha Humana original. Y además aparecen en el primer cómic, los tres aparecen en el primer cómic que crea la embrionaria Marvel Comics, esa pequeña editorial de cómics que crea Martin Goodman a finales de los 30 y a principios de los 40. Y aparecen además, curiosamente, en un cómic que se llama Marvel Comics número 1. Bueno, de todas formas, a mí, sobre el regreso este del Capitán América, de contarnos un poco, porque realmente ahora tenemos la visión un poco más moderna, nos hemos quedado con lo que nos han contado en la saga Ultimate, de la cual hablaremos ya en los bloques finales del dossier, pero realmente el Capitán América surge como nos han contado ahora recientemente, o no, o cómo fue esto, porque tú, Kurt, has dicho que estaba muy viejo este hombre. Ahí me ha dejado con el culo. El cómic original es del 41. Vaya. ¿Y cómo meten a este señor en Los Vengadores? ¿Alguien sabe un poco? O sea, ¿cuál es? Contadnos un poco cómo es el regreso de este Capitán América y cómo pasa a ser un Vengador. Bueno, pues si no tengo mal entendido, resulta que lo que hemos contado hasta ahora transcurre en el primer número. Entonces, la siguiente aventura tiene como protagonistas en el bando de los villanos a Hulk y a Namor, y por lo visto, pues transcurre estos superhéroes se tienen que enfrentar fuera de los Estados Unidos. Si he leído por ahí incluso que era en Gibraltar, ahora no estoy completamente seguro, pero he leído por ahí de que la siguiente historia tiene lugar en Gibraltar, pero en Raúl, cuevas, una cosa así. Raúl, si Hulk era uno de los fundadores de los Vengadores, ¿por qué de repente se vuelve malo y se enfrenta a sus amigos? ¿Qué pasó ahí? Bueno, de hecho Hulk solo está en el número uno como Vengador. La verdad es que fue el personaje más efímero dentro de la primera temporada de la serie. Bueno, yo creo que básicamente quien conozca el personaje de Hulk ya sabe que es muy difícil que un ser tan irascible y tan incontrolable pueda formar parte de un grupo organizado encima de superhéroes que tienen unas pretensiones de ser personajes públicos y de tener el favor de la opinión pública en general, y yo creo que pues por ahí irían las cosas, ¿no? Enseguida Hulk pues decidió cambiar su manera de actuar y se unió a Namor, ¿no? Y entonces pues un poco enlazando con lo que estaba contando antes, por lo visto al terminar esta misión el grupo se encontraba de regreso cuando estaban en aquí sí que hablo un poco de memoria. Pero por lo visto en el camino de regreso andaban los Vengadores por allá por el Ártico cuando de golpe y porrazo se encuentran un cubito de hielo gigante y se dan cuenta que dentro de este hielo pues está el Capitán América. Y bueno, el cubito de hielo se lo encuentran porque Namor está cabreado porque en el número 4 de Vengadores, porque el número 3 ha sido derrotado por los Vengadores. Va volando, pasa al lado de una tribu de esquimales que están adorando un cubo de hielo, sí, donde dentro hay una figura, y lo lanza al mar. Namor se cabrea, coge el cubo del bloque de hielo y lo tira al mar y desaparece, y ese bloque va flotando y es cuando lo encuentran por casualidad los Vengadores. Gracias por la puntualización, porque vuelvo a decir que no camino muy seguro. Cuando hablo de los primeros números de los Vengadores, la verdad es que voy un poquito inseguro. Vale. Entonces digamos que de ese cubo de hielo se descongela y aparece el Capitán América. Y bueno, ya se une a los Vengadores y a partir de ahí ya comienza un poco su andadura ya como Vengador regular. De hecho es uno de los personajes que más veces hemos visto en esta alineación. Quizá aquí, antes de continuar con las historias y con las aventuras de los Vengadores, deberíamos hacer así un pequeño paréntesis para comentar algunos de los Vengadores más importantes que han pasado por aquí, porque por aquí ha pasado, y nunca mejor dicho, ciento y la madre. O sea, yo no sé cuántos Vengadores habrá habido hasta ahora, pero deben ser cientos, vamos, fijo. Si no, podemos decir quiénes no han sido Vengadores. Y te ha dado menos, ¿no? Rápido. Es más rápido, sí. Bueno, pues venga, una lista así más o menos. No sé si alguien tiene una lista, espero que sí. Vengadores así súper destacados. Venga, hala, atreveos, muchachos. Bueno, fundadores, digamos, el núcleo central son Thor, Iron Man, el que has dicho antes, el Hombre Hormiga, si lo quieres llamar Henry Han, la Avispa y Hulk. Esos serían los, digamos, fundadores, los que empiezan como grupo Los Vengadores, aunque, como habéis dicho, Hulk se va prácticamente a las primeras de cambio. Después ya entra el Capitán América, Ojo de Halcón, que yo recuerde, Quicksilver, la Bruja Escarlata, Pantera Negra, pero, seguro. Un segundito, Kurtz, a esos sí. Cuatro que has dicho, además, como los Vengadores originales se van durante un tiempo y se quedan solamente Capitán América, Ojo de Halcón, Bruja Escarlata y Mercurio, se les llama, tienen mucho menos poder que los otros Vengadores, y se les llama el, es que es gracioso, se llama el Caps, Cookie Quarter, como la pandilla del Capi. De todas formas, ahí ejerce de líder el Capitán América y ese sí, como dices tú. Pero de todas formas, yo tenía entendido que Ojo de Halcón y la Bruja Escarlata pues habían sido malvados en su día, que fueron súper malvados. Sí, eso es una novedad, que se meten, son villanos que se meten a héroes. Ojo de Halcón había sido un villano recurrente de Iron Man, que además crea, tiene su flecha, hasta en un momento más famosa era la flecha oxidante con la que podía detener a Iron Man. Y la Bruja Escarlata formó parte de la Hermandad de Mutantes Diabólicos y eran villanos Mercurio. Habituales, exactamente, con Mercurio, y eran villanos habituales de los X-Men. Y eres un hijo de Magneto. Eso te iba a decir, es que son hijos de Magneto, o sea. Pero bueno, no tienen por qué ser culpables de los pecados del padre. Entonces aquí, Antonio, para los profanos, a mí me gustaría tocar la figura de Hank Pym, también conocido como Henry Pym, ¿no? Henry Pym es un científico que ha formado parte del grupo. Pero para que no se pierda aquí el muy honorable público, resulta que ha contado con diferentes uniformes y alias. De manera que al doctor Pym lo hemos tenido formando parte de los Vengadores como el Hombre Hormiga, el Hombre Gigante, Goliath y Chaqueta Amarilla. Esto también pasa con Ojo de Halcón, que es el alias más conocido, pero luego también ha sido Goliath 2 y Ronin. Últimamente creo que corre aventuras más bajo el alias de Ronin que de Ojo de Halcón. Esto es un poquito caótico y valdría bien explicarlo, porque no son los personajes más conocidos, pero prácticamente toda la vida también han estado ahí. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda un poquito de ese tema, porque sí, ahora mismo sí es, me acabas de descubrir que Ojo de Halcón y, no, perdón, que Chaqueta Amarilla y Henry, o sea, que Chaqueta Amarilla era Henry Pym, pues ni puta idea tenía, francamente. Es más, Chaqueta Amarilla fue una personalidad que tomó Hank Pym cuando las partículas Pym, que son las que hacen que pueda aumentar y disminuir de tamaño, lo desequilibran un poco y toma ese nuevo alias, ¿no? El de Chaqueta Amarilla. Y además es cuando maltrata a su pareja, que es la Avispa. Y ya que estamos hablando de la Avispa, decir que efectivamente fue pareja sentimental de Hank Pym, y que es un personaje muy importante porque fue la primera mujer líder de los Vengadores y me parece que la primera mujer en liderar un grupo de superhéroes. Entonces, pues este personaje tampoco nos lo podríamos olvidar. La Avispa, sí señor. Aparte de eso, pues tirando de mitologías, también encontramos a Hércules, el héroe de la Grecia clásica, también forma parte del elenco de personajes clásicos, y un poquito más adelante también tenemos un representante de la mitología artúrica con el Caballero Negro, que es un ser humano normal pero lleva armas artúricas. Bueno, así sobre más personajes que quepa la pena destacar. Por ejemplo, yo me acuerdo de Hércules, que era otro personaje de estos sacados de mitología. En vez de una mitología escandinava, pues era de la mitología griega. Pero vamos, si metían a Thor, pues ¿por qué no a Hércules, ¿no? O a Heracles. Estaba también Pantera Negra, que era el superhéroe este africano. Luego, además, uno de los Vengadores así más llamativos, que llamó mucho la atención cuando entró, y que realmente es uno de esos personajes que nos gustan a muchísimos, que es la Visión. Sí. La Visión es muy curioso, porque se trata de un androide que estaba creado precisamente por un villano, por Ultrón. Pero bueno, dentro de la tradición de villanos redimidos o de personajes que luego se pasan al bando de los buenos, pues está este androide que poco a poco pues fue calando en el subconsciente de todo el grupo, y actualmente es uno de los miembros también más carismáticos de los Vengadores. Y también un detalle muy curioso de este personaje es que lo casaron a mitad de los años 70 con la Bruja Escarlata. Formó pareja sentimental y oficial con esta Vengadora. Es un personaje muy curioso, sí. Bueno, sí, que originalmente su cuerpo era el de Antorcha Humana, y en lo que es en su cerebro tenía pautas del Hombre Maravilla. Las pautas cerebrales del Hombre Maravilla, el cuerpo del Antorcha Humana original, y fue creado como un sintoctoide por el enemigo de los Vengadores, Ultrón, sí, para destruir a los Vengadores. Pero bueno, luego ha habido un montón de gente, por supuesto, la Viuda Negra, la Bestia, Henry Hank McCoy, que era también un X-Men, no. El Hombre Maravilla, Miss sí. Marvel, Halcón, que no hay que confundir con Ojo de Halcón. A mí es que la Viuda Negra me encanta. Yo, además, en la película esta última la han hecho muy, muy mal servicio, pero la verdad es que la espía rusa esta es explosiva. Uh-huh. Luego, Yocasta, Tigra, no sé, Capitán Marvel, por ejemplo. Uh-huh. Que a posteriori se dijo con carácter retroactivo, se creó un grupo, lo creó Howard Chaykin, en un cómic que se llama Avengers 1959. Después de que desaparezca, se supone que cronológicamente dentro del universo Marvel, después de que desaparezca el Capitán América y antes de que en el 63 aparezcan los Vengadores, Nick Furia forma un equipo de Vengadores, o de proto-Vengadores, que además se llaman... entre ellos sí se llaman Vengadores, y además y los miembros del equipo son villanos realmente. Lo que pasa es que pues Nick Furia los contrata, y aparece pues Namora, Kraven el Cazador, Dientes de Sable, Silver Sable, que es también de la colección de Lobezno. Es una curiosidad. Bueno, la verdad es que sí. la lista de Vengadores es interminable, por eso si creéis que nos estamos dejando alguno que realmente merezca la pena, porque para citar a según quién, mejor no lo contamos. Por curiosidad, porque aquí también se mezclan otros grupos, también estuvo Susan Storm, la Mujer Invisible, por ejemplo. Y estuvo... Sí, Hulk, la versión femenina de Hulk también. Bueno. De hecho, en las últimas versiones hemos llegado a ver personajes que no... solemos ver en grupo, los vemos ahí como Spiderman y tal en los nuevos Vengadores, pero de eso ya hablaremos más adelante, si preferís, chavales. Hemos hablado de los Vengadores, pero ¿qué enemigos destacaríais vosotros? Porque aquí la lista es bastante más corta, porque enemigos hay muchos, pero realmente enemigos carismáticos que de verdad llamen la atención, que de verdad nos gusten, ¿a quién citaríais? Mira, si me permitís, os digo yo una pequeña lista de los que para mí son más principales, y si me dejo alguno, pues luego vosotros los añadís. Vale. Mira, yo por ejemplo destacaría el Barón Zemo, que es un ex-nazi que proviene de la galería de enemigos del Capitán América, a Thanos, que es un ser alienígena muy poderoso, cuyo objetivo es conquistar el universo, a Kang el Conquistador, que es un ser humano que tiene tecnología extraterrestre, viaja por el tiempo, etcétera. Tenemos al Doctor Muerte, que aparte de los Cuatro Fantásticos, pues también le da bastantes dolores de cabeza a los Vengadores. A Ultron, que ya lo hemos comentado antes, que se trata de un robot casi indestructible. Al Coleccionista, que es un ser, un semidios con poderes cósmicos. Y luego a los Skrulls, que los Skrulls sería una de las razas extraterrestres más icónicas del universo Marvel, y se trata de unos bichos verdes y de orejas puntiagudas que tienen capacidades metamórficas y pueden adquirir diversas formas e incluso cambiar a personas, a cualquier persona que ellos deseen, y que bueno, pues han protagonizado historias bastante míticas dentro del universo de los Vengadores. ¿Alguno más se os ocurre? No, yo completaría a lo mejor un poco a Cángel el Conquistador, que tiene una personalidad, porque en teoría va viviendo muchas vidas, va teniendo muchos clones, y algunos de ellos pues tienen más éxito o menos éxito, y uno de ellos es Immortus, que es la última reencarnación de Kang, que es ultrapoderoso, tiene poder sobre el tiempo y el espacio, y es además uno de los enemigos, es el enemigo de siempre Vengadores. Y el otro, atención, es el Segador. Que el Segador es el es gracioso, o sea, es un poco ridículo el personaje, pero comanda la legión de los no muertos. Entonces, Vengadores que han muerto a lo largo de la historia de la serie, él los trae a la vida para que luchen contra los Vengadores. Oye, Rafa, yo tengo una pregunta. A ver si tú lo sabes. ¿Es verdad que el Barón Zemo, en sus versiones originales, era un tío que había creado un super pegamento y se había pegado la máscara a la cara y no se la podía quitar? Sí. Joder, es que con esos motivos, ¿quién no se hace súper villano, macho? Es que te pasa eso y, hostia, te entra una rabia que no veas. Pero además el Barón Zemo es muy interesante porque tiene ese origen ridículo. Es un nazi que tiene... ¿Tú quieres decir ridículo? No, realista, ridículo, ¿no? Quiero decir, es ridículo por lo del pegamento en la cara. Realmente es que eso es verdad, es su origen. Después es maltratado por otros villanos, porque como no tiene, o sea, tiene mucho poder, pero como no tiene tanto como otros, pues lo engañan, lo dejan tirado y se sirven de él para luchar contra los Vengadores. La última que lo hace es la hija de Cráneo Rojo, que coge, lo utiliza para llegar a encontrar un libro para... un libro que dice dónde está un arma definitiva para gobernar y destruir el universo y tal, y cuando lo encuentra le dispara, le quita un teleportador y lo deja tirado en medio del desierto, por ejemplo. Sin embargo, es un personaje guay porque se mueve igual que el Capitán América. Es un tío que tiene una capacidad y unas habilidades de lucha impresionantes. Bueno, pues es muy curioso. Y que hay que ser muy inteligente para hacer un super pegamento, que a lo mejor a la larga tiene sus utilidades. Es súper inteligente era este tío. Niños, no lo probéis en vuestras casas, no os echéis pegamento en la cara, que ya sabéis. Sí, y si no creían los Simpsons, que también le pasó algo parecido a Homer, que estuvo con un cubo puesto en la cabeza mucho tiempo. Yo de los enemigos, yo creo, quizás porque Ultimate es lo que más me gusta, me quedo dentro de los Chitauris con el nazi, porque aquí hay nazis por todos los sitios. Me quedaría con Hellblazer, que me hace mucha gracia y además tiene una muerte espectacular ahí a manos de Hulk, que ya trataremos con detalle. ¿Habéis citado a Thanos? Sí, yo lo he citado. Vale, vamos a hacer una pequeña pausa antes de meternos ya directamente en las un poco en lo que ha sido las historias más destacadas de los Vengadores. Vamos a hacer una pausa para ver qué nos dicen nuestros oyentes que están ahí pendientes de nuestro dossier. Por ejemplo, Abraham Ávila Rodríguez dice, arriba Legolas. Bueno, esto es un chiste que tiene que ver con la película, lo dejamos ahí. Mighty Penny Sanitarium dice, quiero a Ojo de Halcón con su traje. Bueno. No sé. Raúl Rodríguez, es horrible el traje de Ojo de Halcón, el violeta este y negro, pero bueno. Raúl Rodríguez Nebreda dice, Dios es a mí, jajajaja, qué ganitas de saber vuestra opinión. La mía, la película de superhéroes definitiva. La verdad es que mucha gente se piensa que vamos a hablar solo de la película, hablaremos de la película al final, pero en fin, espero que alguien haya entendido que también vamos a hablar sobre el cómic, que es de algún modo lo más importante. Vamos a ver, Abraham Ávila Rodríguez, otra vez después del chiste de Legolas, dice: ¿cuántos personajes integraron los Vengadores en la colección de Spider-Man de John Romita? Hay un número que sale con ellos, 80 contra ellos más bien, y estaban el Hombre Montaña y Avispa. ¿Alguien más los integró? Yo no me entiendo muy bien de lo que está diciendo. Pero bueno, ¿cuántos personajes integraron los Vengadores? ¿Sabéis un número exacto? Yo creo que eso es imposible. Eso es como preguntar cuántas estrellas hay en la Vía Láctea. Es muy difícil de saber. Ahora que estás con Spider-Man, me gustaría decir que este personaje intentó hasta 3 veces ser admitido en los Vengadores sin éxito, y que por fin lo consiguió a la cuarta, pero que el bueno de Peter Parker estuvo años y años sin poder ser considerado Vengador, Pero ahora lo tiene más fácil, porque como ha cambiado de aspecto puede alegar racismo si no lo coge. Y ahora meten a cualquiera. Yo creo que si yo pido ser Vengador, me cogen igual. Regular, porque es que lo que te iba a decir, que es que los Vengadores pagan sueldo. Entonces, es lo que más le llamaba en un principio la atención a Peter Parker, porque cuando fue a los Cuatro Fantásticos a decir si podía participar, dijeron: uno, somos una familia, y dos, no pagamos sueldo. Bueno, pero estando al lado de Tony Stark, ligas por defecto casi seguro. Hombre, eso sí. Y solo con la calderilla que le debe sobrar a este tío, ya tienes para vivir unos cuantos meses, y más un muerto de hambre como Peter Parker, que siempre iba el tío viviendo con lo puesto. Lo tenía bien. Bueno, la verdad es que aquí me estoy dando cuenta, mientras estaba revisando los comentarios, que la mayor parte de la gente hace comentarios sobre la película, así que lo vamos a dejar para el final. Nadie, hay alguien por aquí que pregunta que si Spider-Man ha formado parte de los Vengadores, bueno, es más de los nuevos Vengadores que de los Vengadores en sí. Luego hablaremos de los nuevos Vengadores. Por tanto, seguimos nosotros así, a nuestro aire, a nuestra bola. Quizá en estos momentos, si queréis, mira, vamos a hacer una pequeña pausa para que vayamos al servicio y todas estas cosas. Nos reincomponemos y luego nos volvemos a reunir para hablar de las historias más grandes de los Vengadores. ¿Os parece? Perfecto. Muy bien. Venga, tú mandas. Una soleada mañana de primavera, en la casa de Nobita y Doraemon. ¡Doraemon! ¡Ya está otra vez el pesado de Nobita! ¡Doraemon, a ver si me da un cacharro y de esto que me ponga al cuadrado y le pueda meter una paliza al desgraciado de gigante! ¡Sí, sí, toma! Mira, lo agarras por aquí, por el centro, con una mano, y lo subes y lo bajas 10 veces. Descansas un rato y lo vuelves a repetir 3 veces más. Pero si esto no mancuerna, estafador, que era un estafador. ¿Estafador de qué, chaval? Pues no me vi el otro día un durante mágico que te hacía invisible para que fueras a espiar a Shizuka. Y lo que me dices fue unos calzoncillos usados. Anda, anda, te voy a dar una cosa. El último programa de Afrikitown, un podcast dedicado a videojuegos. Y también encontrarás cine, series, cómics y en definitiva todo lo que un trozo como tú le gustará. Afrikitown, todos los miércoles o jueves en iBot e iTunes. ¿Y con esto podré volar sin usar el gorocóptero? ¡Sí, hijo, sí! Mire usted, mire usted, mire, mire, mire, mire, mire. Grecia, siglo V antes de Cristo. Leónidas exhorta a sus tropas. ¡Espartanos! Hoy, almorzad flojo, porque esta tarde merendaremos en Charlando de Tebeos y otros vicios aún más feos. Mire usted. Charlando de Tebeos es un podcast sobre el mundo Freak, principalmente de Tebeos, que podéis escuchar en iVoox, en nuestro blog charlandodetebeos.blogspot.com. Os podéis apuntar a nuestro Facebook, también Charlando de Tebeos. ¿Y qué más podemos hacer, Dani? Merendar a tope, ponernos morados, ponernos hasta los jetes, tirarle a los palomos, en fin. Venga, a tope, escuchando todos hippies, ahora. ¡Escoria! Ciudadanos de Gotham, es Batman quien nos habla. Esta noche... Chaval, pero ¿qué haces, tronco? ¿Pero qué haces? ¿Pero no te has dado cuenta que este es el programa de la Marvel? O sea, tú eres de DC, tío. O sea, fuera de aquí, soy el puto Capitán América, ¿va? Pero soy Batman. ¿Batman? Que me da exactamente igual, que no me cuentes tu vida, Hulk. Fíjate que haga con este gilipollas, le aplasto. Aplástale, tío, o sea, mátalo. Bueno, voy a... Bueno, vale. Un zurzazo, toma. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Qué dolor, dice? ¿Será gilipollas? Oye, Iron Man, dale algo, patín. Toma, repulsor. Me encanta el repulsor este que he inventado. Esto es una maravilla. Vámonos, tronco, vámonos. Vámonos. Ciudadanos de Gotham, dice. ¿Será cabrón? Se le pasa. Los Vengadores. Los superhéroes más poderosos de la Tierra Mundial. Continuamos aquí en la órbita de Endor, estamos en el segundo bloque, vamos a empezar a hablar de la historia de los Vengadores a partir de ese origen. ¿Cuáles son los momentos más destacables cronológicamente de esta alineación? Estábamos comentando a micrófono cerrado que realmente quizá con los X-Men podríamos hacer bastantes, muchas más paradas en el camino, pero aquí realmente esto es una vía de servicio donde todo va a ir bastante rápido porque no es un grupo que haya tenido así historias que uno recuerde como memorables. Realmente quizá los Vengadores están empezando a tener ahora su mejor momento en la actualidad, de los años 2000 para acá. Así que nada, Fali, te arrancas con la historia de los Vengadores, tú que has escrito un montón y vas a escribir un montón, vas a presentar un libro, has escrito artículos para la revista Dolmen, has hecho de todo, tío. Te arrancas. No, de todo no, yo todavía estoy esperando a que me llamen los Vengadores para enviarme el carnet y tal. Es verdad, había un carnet de los Vengadores, lo cual es el detalle, sí, del no, carnet sí, era salía en un yo de niño lo tengo. De niño me hice uno yo solo ahí fotocopiando un dibujo y luego, en fin, fue una anécdota terrible, pero es verdad, los Vengadores tenían su carnet de Vengadores, una especie de placa policial, pero era el carnet. En fin, son estas cosas delirantes que tiene. Una tarjeta de seguridad que dependiendo del nivel que tengas, 1, 2, 3, 4, pues llegas a una planta u otra de la mansión Vengadores, que es lo que es la mansión de la Quinta Avenida. Sí. Tony Stark. De hecho, pero yo te lo digo porque yo creo que en un cómic llegué, no sé si era Ojo de Halcón, que llegó a enseñar su carnet de Vengadores para identificarse delante de un policía. Macho, vas vestido de Ojo de Halcón, sé que eres un Vengador. No enseñes, es que no sé, fue un poco. Pero en fin, hablemos sobre esa. Oye, por cierto, una mención particular al tema del Kingjet, o no hay nada que comentar, porque sí que era una nave así como muy carismática y llevaba a los Vengadores a todas partes. King ¿alguien? Jet. ¿El Kingjet de los Vengadores? ¿El Kingjet o Kingjet? Sí, es un diseño como tantos otros elementos de los Vengadores de Tony Stark, que le cede, supongo que su división de armas se lo cede a los Vengadores, y a partir de ese momento pues es el vehículo oficial y oficioso de los Vengadores. Cada grupo debía tener su transporte icónico y claramente diferenciado de los demás. Los X-Men tenían el pájaro negro, los Cuatro Fantásticos tenían la nave aquella que es el Fantasticar, y bueno, pues se decidió que los Vengadores se desplazaran con su Kingjet. Que por cierto, mira que se curra Tony Stark el diseño en todas sus armaduras, parece ser que con el Kingjet les dio la sobra a los Vengadores. Oye, y la mansión esta, porque la mansión esta está en una calle concreta, es un poco como el piso de soltero de Peter Parker, está situado en una zona de Nueva York, pero ahí no hay ninguna mansión, me imagino, ¿no? O han está tomado 890 de la Quinta Avenida de vale. Nueva York, en Manhattan. Pero me imagino que eso es que ahí no hay nada, no hay ninguna mansión que hayan dicho esto es la mansión y luego de fulano, o sea que no hay nada ahí, ¿no? No. Me parece que hay una casa, pero nada. Una pregunta. Iron Man en la, sobre todo en las películas, porque yo no es que haya leído mucho de Iron Man, pero llama a su ordenador, a su computadora, le llama Jarvis, ¿no? Que es un poco la inteligencia artificial esta que le informa y tal. Pero el mayordomo de los Vengadores que estaba siempre por ahí por la mansión quitando el polvo y haciendo un poco el pringui, se llamaba Jarvis también. ¿Tiene algo que ver? ¿Lo han mezclado ahí los dos elementos o son dos Jarvis distintos? No, Elvin Jarvis es un mayordomo al servicio de Tony Stark, y cuando que está en esa mansión, en la de la Quinta Avenida, cuando Iron Man cede esa mansión a los Vengadores, pues la cede con Jarvis dentro. Además, Jarvis ha servido y sigue sirviendo a los Vengadores en todas las series, incluso tiene el cargo de Vengador no oficial o Vengador de honor, igual que Rick Jones. Uh-huh, y sí. Incluso le han llegado a meter una colección en la que los Amos del Mal atacan la mansión de los Vengadores, lo dejan hecho unos zorros, vamos. Incluso le revientan un ojo, le parten un brazo, lo dejan cojo y se queda medio muerto. Pero ahí sigue el hombre. Y como se suele decir, vale mucho más por lo que calle que por lo que cuenta, ¿eh? Me parece, Antonio, que el concepto de Jarvis que tú has explicado antes es exclusivamente cinematográfico. Creo que en los cómics no se aplica. Jarvis es el mayordomo y, si no recuerdo mal, no tiene luego... No hay ningún ordenador principal que responda a ese nombre. Ni siquiera en The Ultimates, que Jarvis es un traidor. O sea, pero sigue siendo humano. Bueno, pues una duda que me habéis aclarado, porque yo tenía mis serias dudas al respecto, y después de ver las películas, pues continuaba con la duda. Pues duda resuelta, y seguro que algunos oyentes también se lo hemos aclarado. Pues nada, vamos a liarnos ya con las historias así más memorables. Te dejo a ti los mandos del Kinje de este. Vale, venga. Bueno, yo más que enrollarme con la historia de los Vengadores, porque son 50 años de historia, quizá hablando, puedo ir enlazando con lo que estamos hablando antes de en el otro bloque, que después de la formación del equipo original de los Vengadores, cuando se va Hulk, llega el Capitán América, que curiosamente a los Vengadores originales tienen una especie como de estatus de fundador, y Hulk tiene ese estatus también, pero como deniega, o sea, rechaza el pertenecer al grupo, le quitan ese estatus, se lo dan al Capitán América, y es como si le dieran ya una carta y decirle: oye, mira, que aunque hayas llegado en el número 4, te consideramos parte miembro fundador de los Vengadores. Después, cuando se van estos personajes y llegan Ojo de Halcón, Mercurio y la Bruja Escarlata, se introduce otra vez la idea de los enemigos que se hacen héroes. Es otra novedad realmente que tiene Marvel. El grupo este pues tiene mucho menos poder, como habíamos hablado, pero ya empiezan a enfrentarse a enemigos como los que hemos comentado antes: Kang el Conquistador, el faraón Ramatut, el Sedador, el Barón Zemo, el Conde Nefaria, el Hombre Radiactivo. Cuando cambian, quizás los Vengadores empiezan a tener más éxito a partir de 1967, cuando Roy Thomas sustituye a Stan Lee como guionista en el número 35. Entonces empieza a darle más protagonismo a Sam Pym, que vuelve al equipo y lo retrata como un perdedor que nunca le salen bien las cosas, pero que se esfuerza. Eso en la cabecera de The Ultimate pues sí se refleja bastante bien. Mercurio y la Bruja Escarlata al principio pues van y vuelven porque la Hermandad de Mutantes de Magneto lo reclama, vuelven. Se abre entonces una línea argumental a partir de Roy Thomas, que es cuando se mete a la Viuda Negra, que era una antigua CIA, actual en ese momento ya agente de SHIELD, y había sido también una villana. Después, como ha dicho Raúl, aparece Hércules se van añadiendo otros personajes como la Visión, Pantera Negra, la personalidad psicótica de Han Ping, de Chaqueta Amarilla, y en el 67 entra Roy Thomas, 4 años después aparece la primera saga en la que los importantes, en la que los Vengadores se ven envueltos, que es la de la Guerra Kree-Skrull, sobre a partir del 1971 me parece, y el 72 fue cuando ya se entra en escena el héroe Kree, o sea, de la Guerra Kree-Skrull, pues hay un soldado que no ve bien cómo está evolucionando esa invasión a la Tierra y se revela contra su propio pueblo y se pone de parte de la Tierra, es el Capitán Marvel. De la etapa de Roy Thomas, bueno, pues se fueron sucediendo guionistas que cogían pues grandes bloques. Steve Englehart, que entre en la primera parte de los 70, que cogió y casó a Mercurio con la heredera de Rayo Negro y Medusa, que era otro supergrupo, los llamados los Inhumanos. Son como una especie de mutantes, pero creados al principio de los tiempos y están protegidos por unas nieblas y ocultos de las miradas y del conocimiento de los demás humanos, no como el resto de los superhéroes. Después vino una etapa, la segunda parte de los 70, en la que se fueron sucediendo un montón de guionistas: Jerry Conway, Bill Mantlo, Jim Shooter, Tom DeFalco, David Michelini, incluso Mark Wolman y George Pérez, que fueron los que en DC hicieron las Crisis en Tierras Infinitas. Después vino Roger Stern, que se hizo cargo casi de los Vengadores casi durante toda la década de los 80. Creó, fue la primera vez, era la primera vez, en los 80 era la primera vez que los Vengadores pues se franquiciaban y se creaba otro grupo de Vengadores llamado Vengadores Costa Oeste, y pusieron a Ojo de Halcón a dirigirlo. Vino... Jefe, una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿No tienes tú la sensación de que la colección hasta los años 70 se va desarrollando, va creciendo, va incluso sorprendiendo, y que en la franja, sé que es resumir mucho, pero que en la franja de los años 80 queda como estancada? Parece que no avanzamos ni a nivel argumental ni a nivel de dibujantes, porque prácticamente se reiteran siempre los mismos dibujantes, los mismos equipos, y eso también afecta un poco a las historias, ¿no? Parece que la década de los 80 es como si fuera todo un poco más de lo mismo, ¿no? La verdad es que sí. Yo creo, el problema es que van, no es como en X-Men, por ejemplo, en el que un guionista coge la etapa y se queda por 10 años escribiendo esa cabecera, sino que van sucediéndose eso, van pasando, entrando y saliendo distintos guionistas. Cada guionista pues tiene unas preferencias. Pues a mí me gusta Hombre Maravilla, pues a mí me gusta el Capitán América, que es un símbolo. Ah, pues a mí no me gusta el Capitán América, yo voy a meter el Hombre Hormiga y le voy a ir a ponerle más personalidad, voy a hacer que se vuelva loco. Ah, pues a mí me gustaban más, pues me gustan tanto los mutantes, pues voy a meter a la Bestia y le voy a dar más protagonismo a Mercurio y la Bruja Escarlata. Y eso pasa hasta eso, hasta la cuando a finales de los 80, cuando ya son las Secret Wars, que es cuando que incluso la mayoría de la gente conocerá las Secret Wars por los dibujos animados de Spider-Man, cuando Beyonder y se lleva a unos cuantos héroes a un planeta para que luchen entre ellos. Y eso es lo que quizá, sí, los Vengadores, lo que les ocurre es que son más bien, más que tener sagas propias, los marcan como el eje alrededor del cual giran las sagas que desde la cúpula directiva de Marvel se van planteando. De hecho, al hilo de esto que estás diciendo, hay muchas veces que la gente habla de lo mucho que le gustaron los Vengadores, pues por ejemplo en Secret Wars, como tú has hablado, o en Civil War, en Guerra Civil, en Dinastía de M, en sagas que dices, pero bueno, es que esta no es una saga de los Vengadores, como tú muy bien has dicho, aquí salió un montón de peña. Pero los Vengadores estaban ahí, y es curioso que hay muchas veces que esas historias en las que la gente vio que los Vengadores destacaban, ni siquiera era una saga propia de ellos. Esto es muy significativo porque vamos a ser honestos y vamos a decirlo ya, vamos a ponernos sobre la mesa de una vez, manotazo, y lo decimos. Los Vengadores no tienen muy buenas historias que se diga hasta tiempos muy, muy recientes. No, es verdad. No tienen guionistas que se fijen en esa serie. Pero también es yo creo que es consecuencia de una acción y reacción. A los X-Men no despegaron hasta los 70. O sea, los X-Men se cerraron en los 60, cuando son creados en el 63, al mismo tiempo que los Vengadores, y se cierran, y después vuelven a abrirse. ¿Sabéis lo que pienso yo que pasó con los Vengadores? Que consiguieron un público muy fiel y muy definido, y entonces, pues... se centraron, sí, pero se centraron ya en ese público. No hubo durante la década desde mediados de los 70 y durante la década de los 80, no se puede considerar de que quisieran abarcar nuevos horizontes ni ampliarse retos, nada por el estilo. Simplemente ellos ya tenían un núcleo de gente que eran fieles seguidores, eran la espina dorsal del universo Marvel, por lo tanto siempre estaban involucrados en todos los eventos de una manera u otra, y con eso ya les valía, ¿no? Yo creo que un poco el germen de todo esto se debe a eso, ¿no? A que ya estaban contentos con lo que había, y pues hubo mucho tiempo en que era un bucle que no paraba de repetirse, ¿no? Teníamos que se volvían a la que se marchaba un autor clásico, pues luego lo sustituía otro y luego acababa volviendo este. Bueno, como ejemplo, pues decir que John Buscema seguía dibujando Los Vengadores a finales de los años 80 y era un autor de los años 70. Hombre, Los Vengadores, lo que veo es que, aunque han tenido muy buenos guionistas, muy buenos, pero no ha tenido guionistas valientes. O sea, en X-Men decía Chris Claremont, pues me cargo a este, creo 100 realidades alternativas y me llevo a los X-Men a visitarlas todas y vamos a explorar universo. No, es verdad lo que tú dices, tiene su lógica lo que tú dices. Un guionista que dice, ah, mira, esta es la fórmula que gusta aquí, pues voy a seguir haciendo esto. Y al siguiente guionista le vamos a decir que siga por esa misma línea. Y cuando se intenta despuntar un poco, por ejemplo, creando Vengadores Costa Oeste, que no fue una gran colección, pero sí es importante que fue como la manera de franquiciar por primera vez a los Vengadores, porque los X-Men ya en esa época tenían pues X-Men, X-Factor, X-Force, Nuevos Mutantes, Excalibur. Entonces eran diferentes experimentos que iban saliendo bien. Que en Vengadores, que no quieren experimentos, o cuando hay un experimento y sale mal, pues dicen, mira, vamos a volver otra vez a nuestra línea, no vaya a ser que perdamos a estos pocos lectores que nos quedan. Yo creo que puede ser una explicación. Ya, bueno, después de la Secret Wars, pues entra Walter Simonson, que había hecho un increíble trabajo en Thor. En Thor, ¿no? Sí, lo meten durante 10 números. Entre el entre el 80 y entre 1988 y 1989, son 10 números en un año, menos de un año. Y a John Byrne, pero claro, no pueden primero a uno y después a otro, pero claro, uno venía de Thor y parecía que quería volver a contar historias de Thor en Los Vengadores, y John Byrne parecía que le faltaba el Superman de Man of Steel, y tampoco. Entonces duran eso, un año. Ahora después vienen Mark Greenland, Fabián y Siesta, que dicen, bueno, vamos a meter uno de los guionistas de X-Men a ver qué tal le va, y después a Larry Hama. Y ya llegamos a los 90, que los 90 pues es... Para echarse a temblar. ¿Eh? Que digo que los 90 es para echarse a temblar, ¿no? Pero es para echarse a temblar en todas las colecciones Marvel y en DC, porque se estaban basando ya mucho las editoriales en como hay que hacer, ¿no? En guionista y dibujante y en cómo trabajan. Pero claro, en los 90 se largan de Marvel, sobre todo de Marvel, que era en el momento de los 80, Marvel estaba en la cresta de la ola, se largan los dibujantes de superestrella y se van y forman la editorial, bueno, cada uno su pequeño estudio, y juntos crean la editorial Image, que es cuando se ponen a crear Spawn, Wildcats y tal. Entonces Marvel se queda vacía y tienen que volver a darle fuerza a los guionistas y a dibujantes, y a sacar dibujantes muy nuevos. Pero claro, le faltaba una fórmula, le faltaba encontrar la fórmula de volver a las grandes ventas de entonces, y les cuesta sus 10 añitos conseguirlo. Entonces se van sucediendo sagas como Operación Tormenta Galáctica, que recuerda a la Operación Tormenta del Desierto de Estados Unidos, ya empiezan a meterle cosas reales. La saga Lazos de Sangre, que dice, bueno, pues ya que la Patrulla X sigue ahí, pues vamos a cruzarlo con los X-Men. Los mezclan también con X-Men, Factor X, los Acólitos de Magneto. En esta historia, si me permites interrumpirte, queda claro, muy patente la diferencia que hay entre los Vengadores y los X-Men, ¿eh? Porque ves los diseños de personajes de unos, de otros, ves las formaciones, y eso que tampoco los X-Men no estaban pasando ni mucho menos el mejor de sus momentos, pero en mi opinión, en esas sagas se ve lo poco que habían evolucionado los Vengadores y que los X-Men en ese momento pues estaban más allá. Tenían personajes más interesantes y a su alrededor pues había un núcleo de historias que estaban apoyando más a los mutantes que no a los Vengadores, ¿no? Yo creo que eso es uno de los ejemplos en que se nota que los Vengadores no fueron evolucionando tanto como deberían. Es que no evolucionaban. Lo que hacía era, un guionista llegaba o decía, no me gusta este Vengador, hay tantos que cojo, lo cambio y meto a otro. Y la verdad es que... Los personajes no evolucionan, a ver. Fali, perdona que te interrumpa, pero es que realmente ese era uno de los temas que más confundía a los lectores ocasionales como yo, y es que se metía en una historia así, a ver qué tal, a ver qué estaba pasando con los Vengadores, y el grupo cambiaba constantemente. A mí, pues hombre, los tres iconos de este grupo, que son los que más me gustan, son Iron Man, Thor y el Capitán América, que son los tres Vengadores icónicos, ¿no? Pero no siempre estaban allí, ¿no? Entonces había veces que llegabas y te encontrabas con una alineación que decía, madre mía, ¿qué es esto? O sea, vamos, es que ni Clemente en sus tiempos juntaría a elementos semejantes. Pero no sé, es que era realmente... Eso confundía. Mientras que en los X-Men también había muchos cambios, pero no había tantísimos. Entonces tenías más o menos la esperanza de encontrarte a tus personajes favoritos en el cómic. Con los Vengadores no había así una norma. Había además... Sí. Además, en los años 90 teníamos otro problema añadido, que era el hecho de que aunque fuese el Capitán América, no era el Capitán América per se, sino que nos encontrábamos a una copia oscura, y eso pasó precisamente con los personajes que tú dices, pasó muy distintivamente. El Capitán América no era el Capitán América, sino que era el usagente, léase, una versión mucho más violenta y oscura. Idem con Iron Man, que pusieron a Máquina de Guerra. Y ya con Thor fue algo alucinante. Entre una copia Billy Rayo Beta, que si no recuerdo mal era una especie de copia alienígena, y luego un matón motero que se sacaron, que iba con una chupa así con las mangas cortadas, que era como era Thunder Strike o algo así se llamaba, ¿no? Thunder Strike. Se acentuaba mucho más la sensación de tú tienes de que tú me has comentado ahora de estar completamente perdido, porque cuando tú esperabas ver al Capitán América te encontrabas otra cosa completamente diferente, de una calidad como personaje que me perdonen sus fans, pero mucho menor, que incluso acentuaba el hecho de que cualquiera que intentase reengancharse a los Vengadores para buscar aquel espíritu de las historias de los 70 y parte de los 80 es que era imposible encontrarlas. Hombre, el problema, a ver, Capitán América, Iron Man y Thor son muy simbólicos, pero son muy simbólicos ahora, y en su momento han sido simbólicos, pero no porque estuvieran en Los Vengadores, sino porque sus series, sus series eran muy buenas, sus series por separado, ¿no? Y eran muy carismáticos en sus series. Uh-huh. Entonces, en Los Vengadores estaban o no estaban. ¿Qué es lo que hace la Marvel del siglo XXI? Oye, Capitán América, Thor y Iron Man tienen que estar siempre en Los Vengadores, si queremos que esto venda. Es que es lo que tiene que hacer los X-Men al final, cuando empiezan a desvariar con Lobezno. Oye, venga, va, que vamos a meter a Lobezno en todas partes. Pero ¿cuál es el poder de Lobezno? Estar en todas las colecciones mensuales al mismo tiempo. Entonces eso es lo que se intenta, ¿eh? Vamos a vender más, pues vamos a meter a los personajes que más venden. Bueno, estábamos en los años 90, está claro que los años 90 fueron malos para muchísimas cosas en la vida. Y se supone que ya en el 2000, en los años 2000 más o menos, pues ya empieza un poco la fiesta. Yo me he tomado la libertad, no sé si, a ver qué os parece esto, me he tomado la libertad de meterme en una página amiga que ahora vamos a citar. Ellos hicieron un ranking de las 15 mejores historias. Yo me voy a centrar en las 10 mejores historias que ellos han citado. Entonces, las voy comentando y me decís pues qué os parece, más o menos, y profundizáis si queréis un poco. ¿Os parece bien? Sí. Bueno, es que la respetable página, le sonará, Raúl, Zona Negativa. Hombre, y tanto. Con Juanjo Palacios, un poco realizando este ranking, bueno, pues nos puso algunas historias que de menos a más vamos a ir citando. Vamos a empezar con el 10, porque tampoco es cuestión de citar todas las que todo el ranking es mucho más extenso, pero bueno. En el puesto número 10 llega La Visión, el número 57 de Los Vengadores. Un poco esto ya lo hemos comentado, ¿no? La aparición de La Visión, que era este personaje que había sido creado por Ultron para vencer a los Vengadores, pero que luego él mismo acaba convertido en Vengador. Esto lo habíamos visto más de una vez, pero bueno, aquí lo volvemos a ver con La Visión, que luego acaba convertido en un personaje bastante interesante. ¿Algo que decir sobre esto, chicos? Hombre, no sé, siempre yo que un poco que aportar, que La Visión, más que el origen, bueno, sí, el origen que fue un arma, se creó como arma y después evoluciona a ser el marido y a casarse incluso con la Bruja Escarlata, ¿no? Bueno. Y que es creado además por uno de sus mayores enemigos, ¿no? Es interesante simplemente por cómo meter un nuevo personaje. En el puesto número 9 estaba el número 60 de Los Vengadores, La Boda de Hank y Janet. O sea, ahí es nada, una boda donde hubo de todo. La verdad es que hay bodas moviditas. Luego, en el fondo, luego aunque es violento en el momento, pero una boda así que haya tenido su anécdota violenta, luego acaba convertido en anécdota en el futuro. Aquí, pues eso, se montó un buen pifostio como suele ser habitual en las bodas Marvel. ¿Alguna puntualización sobre este tema o pasamos al siguiente? Que en este matrimonio luego habrá también violencia, pero de género, en Ultimate. Bueno, en el puesto número 8 estaba el número 4 de Los Vengadores, nada menos, el renacimiento del Capitán América, ¿no? Aquí cuando Stan Lee y el señor Kirby pues traen de nuevo al mundo a este personaje, ya lo hemos comentado también en su momento. En el puesto número 7 está el número 1 de Los Vengadores, La Reunión, que ya hemos comentado en el origen, con Thor, con Hulk, con el Hombre Hormiga, Iron Man, enfrentándose a Loki así de mala manera. Puesto número 6, números 200, 273 al 277, los señores del mal. Vamos a ver, aquí es cuando se supone que los señores del mal asaltan la mansión de los Vengadores con el barón Zemo. Y pegan la paliza a Jarvis. Exactamente, con el barón Zemo ahí al frente, con su pegamento y estas cosas. Bueno, también hemos hecho mención de esto. Puesto número 5. Vaya, la Liga de la Justicia contra los Vengadores. Este crossover así que se montaron con Basiek y Pérez ahí al frente del equipo creativo. Y que ya no sé muy bien esta... Yo esto no me lo he leído, pero realmente es tan destacable, ¿eh? Para mí no. Sí, es verdad que yo personalmente, y pido perdón a la legión de fans que tiene ese cómic, pero eso es número, pero me parece que es una manera de dejar de, vamos a hacer más ventas con una historia realmente pasable. Pasable va. Porque venga, vamos a coger un enemigo de los Vengadores, un enemigo de los de la JLA y vamos a unirlos primero. Además, sí que el típico esquema. Somos dos grupos de héroes, nos pegamos entre los dos grupos de héroes, ay, nos damos cuenta cuál es el enemigo, vamos a derrotar al enemigo. De todas formas, todos los crossover entre DC y Marvel suelen ser... son excusas comerciales para sacar cuartos a los fans, pero realmente no nos cuentan nada. O sea, yo no he visto ningún crossover de estos que valga la pena. Este no lo había visto y por lo que me estás contando no lo voy a ver. Puesto sí, yo creo que es por lo de siempre, porque le damos al público lo que quiere el público y eso es básicamente lo que se espera, porque es lo que viene pasando toda la vida y a más, si tú lo haces, no te complicas mucho la vida, te arriesgas, no te arriesgas en que luego te vayan poniendo verde en los foros y en todos los mentideros de los fans y mira, siempre aciertas haciendo esto, siempre aciertas y tiene muy poquito trabajo, la verdad. Pero es que luego tampoco te da, no responde a las típicas preguntas de niño en plan, ¿quién puede más, Thor o Hulk? ¿Por qué no? Porque luego al final, como ninguna editorial quiere que su grupo pierda, pues luego nunca tenemos derrotas ni victorias así muy muy muy muy bestias. Porque yo recuerdo un enfrentamiento, o sea, algunos enfrentamientos entre personajes Marvel y DC. Me parece que se enfrentó al Capitán América a Batman, Lobezno se enfrentó a no sé quién. En Marvel versus DC y DC versus Marvel, que después formaron un mini sello editorial durante un par de años que se llamó Amalgam Comics. Y cogían personajes y los fusionaban. Entonces, pero eso... Pero es que no es creíble, quiero decir, o sea, está todo tan esto es como el wrestling, o sea, está todo apañado. O sea, venga, tú, y además, si Spider-Man... La excusa siempre es la misma cuando une dos universos. Ya, pero me refiero, o sea, si Spider-Man derrota a no sé quién, Superman tiene que derrotar a Hulk y tal, o sea, digamos que al final se acaban poniendo de acuerdo y cuando es un crossover como el de la Liga de la Justicia contra los Vengadores, yo no lo he leído, pero estoy convencido que no hay un grupo que quede completamente derrotado por el otro, porque claro, al final habrá que unirse para afrontar un mal común y este tipo de recursos que están ya muy manidos. No sé, es que ni siquiera responde a la típica pregunta de ¿quién puede más, Estela Plateada contra Thor? Pues no, es que no vas a ver un enfrentamiento así de verdad, objetivo y tal. Bueno, pasamos al puesto... ¿Qué pasa en los Vengadores? Porque los Vengadores ves al Capitán América tumbar al Hombre Hormiga, a Hulk tumbar a Iron Man tumbar a Thor, Thor tumbar a Hulk... O sea, ahí también hay un interés en que uno no pueda más que otro. La gracia de estos eventos siempre es lo mismo, ver a tus héroes favoritos juntos y un poco el factor nostalgia este de que se produce un sueño que tú esperas, ¿no? Pero luego el sueño no es tal porque es un poquito lo que ya te esperabas, ¿no? Pero mira, tiene mucha importancia comercial. Y si no recuerdo mal, este cómic se estrenó para un salón del cómic y, bueno, se pusieron las botas de vender. Bueno, pues lo han puesto aquí en... ¿Ves, Juanjo Palacios? Te están poniendo fino aquí. Puesto número 4, Ultron ilimitado. Aquí Ultron, la lía parda en el país es Lorenia, que no existe, obviamente. Esto es como la Latveria. Y nada, pues comienza una lucha contra reloj para detener la carnicería de la creación incontrolada del profesor Han Ping. Pues nada, a por Ultron. A mí Ultron me gusta, desde que, no sé, desde niño me ha hecho bastante gracia este, el robotijo este. ¿Habéis leído Ultron ilimitado? Sí. Yo personalmente no, pero de Ultron siempre me maravilla el hecho de que cuando empieza la historia lo pintan como un personaje indestructible, pero al final siempre se lo acaban cargando. Es un poquito las curiosidades y las contradicciones que tiene el universo Marvel, ¿no? Uh-huh. A mí lo que me llama la atención es que es un robot, dices, que es un robot, robot, y es invencible, o casi invencible, ¿no? Como has dicho tú, Rol, pero un robot, o sea, me gusta más un enemigo que domina el tiempo y el espacio como Gantz, ¿no? Lo veo más enemigo auténtico e imbatible, no un robot. Es que Kang mola mucho, y de hecho Kang tiene que ver con el puesto número 3, que es la medalla de bronce que se la dan a Vengadores para siempre. Sí. Que es la, bueno, Carl Basiek y Carlos Pacheco, que anduvo por aquí, por la órbita de Endor, cuando le entrevistamos en su momento. La verdad es que es un cómic muy, muy, muy complejo. Lo habíamos comentado antes por micrófono cerrado, que yo lo he leído varias veces. Es muy espectacular, es cósmico, salen millones de personas en este cómic, pero ojo, es difícil de seguir, ¿eh? Es que es para grandes, grandes fans y seguidores, pero no solo de Vengadores, sino de todos los cómics Marvel. Porque está lleno de pistas, de huevos de Pascua, ¿no? Como dicen y tal. Porque además, Carl Basiek y Carlos, ¿no?, son muy dados a meter pequeños chistes y bromas y guiños al lector. Entonces, si a uno le gusta y al otro también, cuando se juntan los dos, ya es... El resultado brutal. Bueno, estamos teniendo aquí transmisiones Skrull, o será lo Kree, pues no lo sé, porque en el segundo puesto está la guerra Kree-Skrull, otro de esos enfrentamientos cósmicos así, donde los Vengadores estaban ahí metidos, con el señor Buscema y el señor Adams, ahí, como equipo artístico. ¿A esto lo habéis leído, la guerra Kree-Skrull? Sí. Yo me la he leído, he de reconocer que es una grandísima historia, con un dibujo increíble. Básicamente el dibujo ha pasado mucho mejor a la historia que no es su guión, y es un cómic muy recomendable. Lo único que habría que prevenir al lector, que estamos hablando de un cómic de principios de los años 70, y por lo tanto a día de hoy, leído por los ojos del cómic actual, resulta un tanto naif y un tanto inocente. Los personajes tienen actuaciones que son muy torpes, a veces se les olvidan cosas, a veces cometen fallos que hoy en día nos parecerían irrisorios, pero es una gran historia, sobre todo porque se nota que a la hora de hacer el guión le hervían las ideas, se entremezclan muchas tramas, a los Vengadores le pasan las mil y una antes de poder llegar a la conclusión de la historia. Y ríete al nivel que tenemos hoy de tramas alargadas como un chicle, de los malabarismos que eran capaces de hacer estos señores en los años 70. Es un gran ejemplo de lo que eran los cómics en esta época, y de lo desarrollados que estaban y las ganas que tenían de hacer historias sus equipos creativos. Yo creo que ha sido un poco benévolo, un poco naif, no, muy naif. Muy naif. Muy naive. Es un cómic muy muy de su época. Yo creo que a un lector de cómic moderno, alguien con 23 años acostumbrado ya al coloreado digital y a un tipo de forma de contar las historias, no lo va a disfrutar. De todas formas, su guión que por su dibujo, sí, me vuelvo a repetir, el dibujo de Neil Adams es alucinante, incluso hoy en día. Sí. El dibujo está bien, pero aún así echas de menos. Yo no, por ejemplo, porque lo he vivido, pero la gente, y créeme porque lo he detectado que es así, la gente ya se ha acostumbrado al coloreado digital, y ya el cómic de los 70, no te digo ya el de los 60, le cuesta mucho. Sin embargo, es como dices tú, las historias muy muy naif. Que está en el segundo puesto, no has dicho cuál es el primero. Sí, el primero es los Ultimate, ya cualquier otra cosa me parece justa. Sobre esta historia sí que tiene elementos interesantes si lees entre líneas, porque por ejemplo te das cuenta de que los Vengadores no toman partido por ninguno de los dos contrincantes en la contienda, y esto es muy interesante. Ves que tanto en un bando como en otro sí que se encuentran héroes y villanos, y un poco sí que analizándolo y filtrándolo ves que había ciertas intenciones de plantear cosas adultas, pero claro, en un marco muy muy desfasado temporalmente, que la verdad lo convierte hoy en día en una lectura muy divertida para los que en aquel momento eran niños y disfrutaron, pero para un lector que no conoce esa época, un tanto dura, y espesa. Aparte, no sé si estáis conmigo, pero yo esta historia la hubiera titulado La retaguardia de las guerras Kree-Skrull, porque en realidad la guerra en sí no se ve, si os fijáis, y si no, lo repasáis. No es la primera línea, no, de luego. Prácticamente la guerra se la pasa de una manera muy rápida y muy lejana. ¿Cómo les afecta a los Vengadores la guerra Kree-Skrull? Sí, exactamente. Es un crossover, bueno, de la guerra Skrull, ¿no? Y en el puesto número uno de este ranking de zona negativa sitúan pues todo el marco de los Ultimates. La verdad es que lo incluye, lo abarca todo, no se mete en un arco concreto, sino que todo lo que tenga que ver con los Ultimates es de lo mejor. La verdad es que esto es indiscutible, realmente es el mejor invento que se ha sacado Marvel de la manga en lo referente a los Vengadores. Realmente la película que hemos visto recientemente es que es los Ultimates. Si no fuera por los Ultimates, no entenderíamos esa película, francamente. Vamos, yo puntualizaría que de Ultimates, que me encantan, ¿no? Pero si hay que ponerlos en ese ranking como la mejor historia, me quedo con el primer volumen, porque el segundo volumen es inferior al primero, y el tercero no tiene nada que ver. Bueno, vamos a hablar ahora de los Vengadores después de otra pausa que vamos a hacer, ¿de acuerdo? No sin antes echar un vistazo aquí a lo que dicen los oyentes, pero es que todo lo que dicen los oyentes tiene que ver con la película, o sea, realmente no hay ni un solo mensaje así. Bueno, por ejemplo, Juan Nadie dice: Civil War es otro evento imprescindible para todo el que redescubra los cómics. Hace tiempo que fue publicado y algo sí que ha llovido sobre el universo Marvel en papel, y también Invasión Secreta, que con toda probabilidad podría servir de base para el siguiente guión de los Vengadores en la gran pantalla. Hubo una Secret War, no la Secret Wars en plural, sino una Secret War por ahí, que también salían otros personajes, así, no sé. Pero vamos, que también estaban los Vengadores por ahí, que no estaba mal. Pero bueno, vamos a hacer esa pequeña pausa y volvemos enseguida ya para meternos a lo mejor con ese tema, que yo creo que ya Kurz y Raúl están, y tú también, Fali, supongo que estamos deseando ya abordar, que es el tema de los Ultimates. Pausa y volvemos enseguida. Eras una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Friki Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Un día te preguntarás por qué haces todo lo que haces. Un día te preguntarás qué tienen que ver los midichlorianos con Star Wars, o por qué los hobbits tienen pelo en los pies. Un día te preguntarás por qué no escuchas la guarida del Sith, y entonces será tarde. No te hagas más preguntas. Si quieres saber todo sobre cine, series, literatura, videojuegos y mucho más, únete a la guarida del Sith. Un programa original dirigido por Cuba19 y Asier Huarte. Ven a la guarida del Sith y disfrutaremos juntos de la mejor y más épica fantasía. Los Vengadores, los superhéroes más poderosos de la Tierra Mundial. Oye, Thor, ¿qué tal estás, Thor? Hola, Iron Man, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Estás ahí dándole a martillo, ¿que no? Mira, he inventado un repulsor que repulsa whisky. Vamos, estoy repulsando al gandate directamente. Esto es una maravilla. ¿No quieres tú probar un poco? Es que no sé No tengo mucha idea yo de eso, que a los dioses de los truenos, el whisky, no lo tengo muy claro yo esto. Esto es genial. Bueno, diré todo a los oyentes dónde lo tienen que escribir, que lo tienen que escribir orbitaendo@gmail.com. Díselo. Sí, pues, lo digo ya, mira. Pues ya lo has dicho tú. Dilo tú, que tienes más gracia. Es que me enrollo contigo, tío. Es que eres un cachón de metal, tío. No es que hiciste más buenas cuentas. Mira, diré que nos puedes contar en Facebook y en Twitter. En Facebook además tenemos dos cuentas. Una que no hace nadie en tu caso y otra ahí que hay un montón de gente. Bueno, las dos son buenas. Y luego en Twitter, dilo. Twitter, joder, qué gracia tienes, tío, de verdad. Mira, voy a repulsarme un poco. Ay, que no funciona esto, me va a atragantar, me está metiendo la mano en la boca. Pues estoy pedo. Tony, oye, que me voy, que me encuentro tormentoso, ay, saborillo, qué gracias tiene. Cachando. Ah, por cierto, se me olvidaba. Y hay que visitar laorbitaendo.com, que es nuestra página web oficial, y luego también hay que visitar el blogspot este que ha cambiado de imagen últimamente, que es laorbitaendo.blogspot.com. Ahí están todos los programas y cosas que no, nada más que los programas, y en la web hay de todo, hay artículos, hay chistes. Yo qué sé, yo no me he metido nunca, me han dicho que está descomunal. Bueno, voy a tomar una copa. Hasta luego. Los Vengadores, los superhéroes más poderosos de la Tierra Mundial. Continuamos aquí en la órbita de Endor. Hoy los Vengadores son los protagonistas. A mí me gustaría saber, porque hay muchas alineaciones, están los Vengadores Costa Oeste y demás. Yo no me quiero centrar en todo porque es absurdo y me gustaría hablar ya de cosas que tengan calidad. Yo no lo he leído, pero he oído que, bueno, que los nuevos Vengadores, aquí incluso aparece Spider-Man y lo ven, ¿no?, que nunca han sido así unos Vengadores así muy icónicos que se diga, pero bueno, aparecen en esta alineación con Spider-Woman y tal. Bueno, como está el señor Bendis, pues como que a lo mejor puede ser destacable, aunque aquí he oído de todo. A ver quién me dice algo sobre este tema. ¿Los nuevos Vengadores merece la pena o no? Hombre, Nuevos Vengadores yo lo veo como otra argucia más de Marvel de vender más todavía. Vengadores no seguía sin vender, así que intentan, después de Vengadores Desunidos, intentan crear un equipo que contenga todos los elementos que a los lectores les gustan. Así que hacen que, después de eso, de Vengadores Desunidos, en la isla cárcel de Riker se produce un motín y todo un montón de villanos escapan y amenazan con ir destruyendo y tomando el control de las ciudades. Entonces el Capitán América pues se presenta allí y forma un equipo con el mismo Iron Man, Daredevil, Luke Cage y Spider-Woman, que es importante porque son los dos personajes fetiches de Bendis, y Spider-Man. Son personajes que venden en su aparte de Zorro, ¿no?, de Luke Cage y Spider-Woman. Y después meten a Vigía, que es un personaje que se sacan de la manga, con carácter retroactivo también, una especie de Superman que existió en la Golden Age de Marvel, y que, como estaba descontrolado por su lado oscuro, lo encierran y además borran el recuerdo de que existe de todas las personas de la Tierra. Después meten a Lobezno, que también está muy de moda por los X-Men y por la película, y Ronin, que es la nueva personalidad de Ojo de Halcón. Y bueno, cuando aparece, cuando está en la Civil War entre Capitán América y Iron Man, este, los nuevos Vengadores, el equipo que sigue siendo la, que sigue la, las órdenes del Capitán América, es decir, son los héroes que están en ilegales, por así decirlo. A mí me parece que la parte más preponderante que ha tenido este grupo precisamente es en la Civil War, que es cuando aquí se destaca el carácter diferenciado que tienen con respecto al grupo clásico. Aquí vemos que, como tú bien has dicho, los nuevos Vengadores se alían de parte del Capitán América y la facción de los insurgentes, por llamarlo de esta manera, aquellos que no quieren ser registrados por el gobierno y pasar por el aro, hablando pronto y mal. Y aquí sí que se ve quizás el momento donde se marca la ruptura entre una tendencia y otra, puesto que estos héroes van más a su aire, quieren hacer las cosas con sus propios métodos y no están pues tan institucionalizados como ya se supone que está en el grupo original, ¿no? Sacado de esto, yo por lo que he podido leer, este grupo luego siempre acaba pasando lo mismo, ¿no? Tanto en Invasión Secreta como incluso en el último crossover que estamos teniendo ahora, al fin de cuentas siempre hay un momento, porque se supone que estos dos grupos están enfrentados. Unos son unos van al margen de la ley, lo están los Vengadores oficiales que cuentan con la amnistía gubernamental, ¿no? Pero no sé, que Rafi me diga si me equivoco, pero básicamente en los grandes cruces siempre acaba pasando lo mismo. Hay una especie de tregua entre ambos bandos, se unen para derrotar al enemigo, esto queda muy claro en Invasión Secreta, y luego cada uno por su lado, y si te he visto no me acuerdo, entonces le quita un poco el sentido, ¿no?, a este grupo. Sí, yo los veo un paralelismo entre la diferencia entre nuevos Vengadores y Vengadores, o poderosos Vengadores, ¿no?, que es como les pone a su grupo ya Iron Man, ¿no? Si Capitán América dice, bueno, los nuevos Vengadores son míos, pues Iron Man dice, bueno, los míos son los poderosos Vengadores. Yo los comparo con lo que se ha hecho ahora en X-Men, con el Regénesis, el equipo de Cíclope y el equipo de Lobezno, ¿no? El equipo de Cíclope pues es para los lectores clásicos, porque tiene a personajes fuertes, personajes clásicos de toda la vida, desde sus orígenes, hasta Namor. Y en el otro está Lobezno, que es el que está teniendo mucho éxito entre los chavales ahora, por las películas, por los dibujos, por los cómics ahora que se le dan, pues eso, una escuela, como la escuela Xavier para jóvenes talentos, pues la escuela Jean Grey. Entonces, uno es para los lectores clásicos y la otra pues para los nuevos lectores. Esto es más o menos igual. Creo que sí, que es una manera de quizás de diversificar, que haya un público que busque algo en los Vengadores y que no lo encuentre, y lo contrario. Entonces pues se crean dos grupos de Vengadores, por así decirlo, para contentar a todo el mundo quizás. Y después sí, claro, se unen en los crossovers y los eventos porque eso es lo que vende. Vamos a crear un evento y vamos a meter ahí todas las colecciones posibles para poder venderlas todas. De todas formas, el invento, y yo creo que ya nos deberíamos centrar un poco en este tema, el invento que de algún modo supuso un antes y un después fue el tema este de los reboots en el universo Marvel, lo que se denominó la línea Ultimate, y en este sentido había un cómic que destacaba por encima de los demás, que era The Ultimates, que era la versión esta definitiva, esta en plan reboot de los Vengadores, que esto, pues yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, yo vamos, no creo que haya mucha gente que me pueda discutir que es lo mejor que se ha hecho con los Vengadores en el mundo del cómic, por lo menos. Es muy bueno, pero que no hay, pero ninguna duda ni... Es muy bueno, pero hay que ponerse en situación. O sea, si antes estamos hablando que Los Vengadores era una franquicia, diciéndolo de una manera muy sui generis, más bien conservadora, aquí vemos una historia muy rupturista, en ese sentido nadie lo niega, pero tiene cierto sentido de conservación, puesto que no es la primera vez que se está probando esta fórmula. Los Ultimates es una propuesta de cómic revolucionario, un nuevo empezar para los personajes, haciéndolos más realistas y tal, pero Esto, si recordáis, ya había sucedido en The Authority, creo que es la serie de la que más se bebe esta colección, y ya había tenido su primer conato de introducción en el universo Ultimate de la mano de los Ultimate X-Men. Quiero decir, primero hubo la colección que empezó esto, de Authority, luego se probó, se hizo un banco de pruebas con The Ultimate y a la que se, perdón, con The Ultimate X-Men, y a la que se vio que esto funcionaba, se probó en los Ultimates, que para mi opinión, de las tres colecciones que he comentado, es la que, pasado el tiempo, se ha demostrado que ha tenido más éxito la fórmula. Sí, además, hombre, es un cómic muy moderno, ¿Sí? Es modernísimo, es del 2002, no, o sea, hace 10 años y parece que es de ayer. Sí, pero además de que es muy moderno, estaba muy pegado a la actualidad, porque para empezar, optan por ponerle a Nick Furia el aspecto de Samuel L. Jackson, pidiéndole a él permiso. Pero si tú vas a ver el cómic, tienes que los mismos protagonistas, no sé si anticipando la película, ellos mismos hablan de hacer una película sobre los Vengadores y hacen el reparto. Luego, si queréis, vemos ese reparto porque es muy curioso. Vemos al presidente norteamericano, que ahora nos parece un poco, eso sí, anticuado, pero tiene la cara de Bush y además se le reconoce físicamente, y además cuando sale, sale para hacer una payasada. Luego, la historia es bastante sorprendente porque, como dices, es un restar, pero empieza prácticamente como unas hazañas bélicas, porque todo el primer inicio del número uno es el Capitán América intentando, y que además lo consigue, neutralizar un misil intercontinental atómico lanzado por los nazis, que además luego resulta que no son los nazis sino que son una civilización extraterrestre. Es como muy explosivo. Y luego aparece Thor y aparece un Iron Man muy cachondo, y luego Hulk, que yo creo que en Ultimate Hulk se sale, y yo creo que eso sí que lo han trasladado bien a la película, porque en la película también Hulk se sale, y a ver si relanzan un poco la franquicia en esta nueva línea de Hulk, que es muy diferente. Pero ¿sabes, Kuz, por qué pienso yo que ha tenido mucho éxito esto? Porque han hecho lo que siempre suele hacer el mundo del cómic. A la que tienes que arrancar algo y hacer algo completamente diferente, se van a por un guionista británico, y al final acaba teniendo éxito. Siempre que la verdad es que es una fórmula que nunca falla. Si coges a un guionista británico para reiniciar algo, pocas veces falla. Por eso dices tú lo de que tiene referencias a esa otra gran obra inglesa, que es Authority, ¿no? Sí, claro. De hecho, Mark Millar también había tenido sus páginas allí y también había podido desarrollar esto, había podido desarrollar pues todo lo que es este tipo de cómics, y había visto que es una fórmula que tiene un éxito tremendo, y que bien aplicado pues tienes una bomba entre manos. De hecho, estoy convencido que cuando querían buscar un dibujante para Ultimates cogieron a este señor, como es Brian Hitch, ¿no? Porque él había dibujado el primer arco argumental de Authority, y además de un modo así muy estuvo extraño. Un tiempo mientras estuvo con Warren Ellis en The Authority dibujaba él, y la verdad es que para lo que el cómic requiere, este tío es perfecto, porque en fin dibuja unas escenas espectaculares. Bueno, Ultimates, pero déjame que apunte que además las dibuja a la antigua escuela, porque este se niega, como hacen muchos, a quemar los originales de los bocetos para luego... Este actúa la vieja usanza, empieza con los lápiz azules, luego con el lápiz de grafito fino, luego pone la hoja sobre una caja de luz, borra, reescribe, o sea que en ese sentido es laborioso. Así se ve luego, y luego que además, yo no sé vosotros, pero yo creo que el entintado es espectacular. El mismo Brian Hitch tiene una escuela de dibujo. Forma a futuros dibujantes. De todas formas, para informar a la gente sobre lo que es Ultimates, ¿de cuántos arcos argumentales o cuántos números recopilatorios, etcétera, se han hecho? De Ultimates hay tres arcos, o sea, de Ultimates volumen 2 y de Ultimates volumen 3. Cada volumen está dividido en dos arcos argumentales. Y después tiene una especie de spin-offs o termina y empiezan otras otra cabecera, que es Ultimate Avengers, New Ultimates, y después pequeños spin-offs de personajes Ultimate que llevamos para contar otros aspectos de esos personajes. Pero aunque yo creo que nos tendríamos que centrar, si os parece bien, en lo que hizo Millar, que fue el volumen 1 y 2, porque en el volumen 3 cambiaron al guionista, al dibujante, y la verdad es que se les fue la mano y no parece ni el mismo cómic, ni la misma colección, ni nada. Se cae muchísimo, además, pero muchísimo. Es una parodia, además. El de Ultimate 3 es una parodia. Cogen a Jeff Loeb, que es el dibujante... O sea, perdón, es el guionista que hace... que se sabe todos los entresijos de todas las editoriales. Se sabe al dedillo DC, se sabe al dedillo del universo Marvel, y es capaz de sacar pues muchos detallitos. Es el que le dan... En DC le dan Superman Batman, porque saben que puede coger muchos nuevos lectores con muchos detalles, con muchas bromas y con mucha carga argumental, ¿no? Pero que tampoco es... pero que tampoco tiene una gran carga importante, no tiene mucha densidad. Y después cogen a Joe Madureira, que es el creador del Amerimanga. El estilo gráfico, además, es completamente contrario a Brian Hitch. Si Brian Hitch es casi el hiperrealismo en el cómic de superhéroes, sin llegar a ser Alan Ross, Joe Madureira es una caricatura con sabor a manga. Bueno, de todas formas, para que los oyentes estén informados, hay que decir que los Ultimates, los buenos Ultimates son los dos volúmenes que estaban formados por los siguientes arcos argumentales. El primero, que era el Superhumano, que fueron seis números, del 1 al 6, del 7 al 13, que era Seguridad Nacional, y luego ya en el volumen 2, Dioses y Monstruos, que abarcaba el primer bloque, y el último bloque, que después de aquí casi mejor dejarlo, que es el Gran Robo de América, que de algún modo conforma esta especie de cuatro películas, porque la verdad es que son muy peliculeros los cómics estos, visualmente es espectacular, y ahí acaba un poco el tema. Vamos a irnos centrando un poquito en el primero, ¿no? El primer arco argumental, porque es brutal. Yo creo que quizás es el que más nos impactó a todos, el que más suele gustar a la gente, porque aquí vemos un solo comic book, una sola parte del cómic dedicado al Capitán América, que de algún modo la película del Capitán América está aquí. O sea, realmente no hicieron más que inspirarse en este primer número, en el que veíamos al Capitán América en la Segunda Guerra Mundial y cómo se congela, y luego ya vemos la propia formación del supergrupo en sí en ese segundo número, que aquí en España, pues digamos que el primer volumen de comic book pues estaba ahí metido, ambos números norteamericanos. ¿Alguna cosa sí que os acordáis de este primer inicio de los Ultimates? Porque realmente nos presentaba a un grupo bastante cambiado, o sea, desde la nueva armadura de Iron Man, que era más, tenía un aspecto así como de anime, era bastante más complicada de poner, necesitaba técnicos aquí que se la pusieran, era bastante más farragosa. Tenemos el cambio, ¿no?, de Nick Furia, que pasa de ser un tío blanco a convertirse en Samuel L. Jackson. Total, además es que el dibujo en algunos momentos es que lo clavas, es que es Samuel L. Jackson. Incluso con la gabardina de la película Shaft. Sí, porque se cree que, no sé quién me dijo a mí, que cogió algunos fotogramas de esa película, o sea, la congeló y se puso a dibujar tal cual, o sea, que de ahí sacó la inspiración. La verdad es que es un arranque espectacular, no sé qué pensáis vosotros. A mí me parece que lo que más nos sorprendió a todos los que conocimos un poquito los personajes es el hecho de que los humanizó mucho, tanto para lo bueno como para lo malo. Le pone a cada uno de los personajes, lo actualiza, se lo lleva a la visión que tenemos hoy del mundo moderno, con tanta varieté, tanto famoseo, y nos presenta personajes muy grises, personajes que están por diferentes motivos, pero con muy poco altruismo, y eso fue un choque, acostumbrados todos pues a encontrarnos que un superhéroe era un superhéroe prácticamente por vocación y por masoquismo, puesto que cuando elegías esa carrera te convertías ya en alguien, en un mártir, ¿no? Alguien dispuesto a sufrir mucho más que a tener alegrías. Y aquí no, aquí vemos, por ejemplo, que Iron Man es un playboy, que lo que busca es pasarlo bien en sus últimos días. Vemos la versión que se da del Capitán América, está muy bien, porque es un personaje que roza el fascismo, ¿no? Muy anticuado, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo a mí me encanta la imagen que dan de Thor, porque todos teníamos a un Soseras, a un personaje que era completamente increíble, porque es que lo escuchabas hablar y parecía que estabas escuchando hablar a un personaje shakespeariano, y aquí lo convierten en un neo-hippie, un antiglobalización, un personaje muy preocupado con los problemas sociales, y es fascinante, ¿no? Básicamente, resumiéndome un poco, creo que este primer arco lo que hace es sorprendernos a todos y demostrarnos que es verdad, que esta vez realmente sí que han decidido cambiar a los Vengadores, darles un lavado de cara y presentarnos algo realmente nuevo. Sí, mira, lo que he dicho antes, empieza como si fuese un cómic de la Segunda Guerra Mundial, y abres la primera página y ves al Capitán América en el 45 atacando una instalación nazi, y cómo se sube a un misil intercontinental, lo hace estallar, cae al mar y de ahí salta. Y ya empieza con la formación del grupo, ya empiezas a ver ahí cómo se empieza a manejar el grupo. Ves que me resulta muy curioso a Bruce Banner, lo ves como un auténtico, pero un perdedor, está totalmente deprimido, está que medio ha cortado con Betty, además todos se ríen de él, medio lo insultan. Sin embargo, luego en lo que es lo que le llaman grande, a la subtrama, destrozará además por celos media ciudad, matando a 500 personas. Es como muy sorprendente. Y luego, si a eso añades, por ejemplo, la interacción del hombre hormiga y de la avispa, que termina en una violencia de género. De hecho, él la golpea, los dos se enzarzan en una pelea, ella se convierte en avispa, el tío la sigue con un pulverizador de estos anti-insectos. Bueno, espectacular, increíble, muy, muy, o sea, diferente, no estás un poco acostumbrado. Coincido también en lo de Thor, y porque a Thor siempre yo creo que se le ha hecho un poco de menos, sobre todo incluso en esta última película se le pone demasiado humano, y a veces nos olvidamos un poco que es un dios y que tiene control sobre los elementos. Y aquí ya se le empieza a ver, pues eso, un control de los elementos brutal. Aún así, sí que yo le echo en Thor en falta algunas cosas. De hecho, antes hablaba de que había visto también las películas de los Ultimate, que son unas películas de animación bastante cutres, pero mira, ahí por ejemplo encontré una orientación hacia Thor que me resultó interesante, porque Thor sale ahí pues como un poco más dios, como un poco más en torno a la magia, al misticismo. De hecho, por ejemplo, hay una escena en la película de animación que se le ve que tiene unos huesos con unas runas grabadas, las echa en un círculo de piedra, se corta la mano con un cuchillo, echa sangre sobre las runas, de las runas salen una serie de luces, se crea una especie como de portal, tiene una visión del futuro de lo que le va a pasar a los Vengadores. Quizás sí que eche un poco de menos eso en Thor, que a veces no lo ponen como demasiado humano. De otra forma, yo creo que realmente yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero los Ultimates lo que hacía era presentarnos al mejor Capitán América que hayamos visto en la historia de los cómics, porque si hasta ese momento era un tío así un poquito, en fin, que parecía demasiado patriota y en fin, como que no nos caía demasiado bien, o nos daba un poquito igual en ese sentido, nos podía gustar como superhéroe, pero no era un tío que dijeras que era carismático, que molase mucho. Realmente no era un personaje cool en el sentido en el que solemos decir esta expresión, ¿no? Pero aquí en los Ultimates, él es el auténtico protagonista. O sea, Ultimates es el Capitán América. Está claro que es el auténtico protagonista. Además tiene un aspecto de pasado de moda, o sea, el good old fashioned lover boy, ¿no? Es un tío caballeroso que está fuera de su tiempo. De hecho, le pega una paliza luego al hombre hormiga por haber pegado a su mujer. Se comporta muy caballeroso. Tiene una cosa muy muy muy diferente, ¿no? Es como que está fuera de su tiempo, además te identificas con él porque de repente aparece en un mundo que no conoce, sus familiares han muerto, la mujer con la que quería ya es un, que quería es una vieja y está casada. Sí, dice que el cine de hoy está guionizado por marineros, por lo mal que se habla en las películas. Pero bueno, pero yo estoy de acuerdo contigo, Kurt, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que Steve Rogers sí es como dices tú, pero cuando se pone en la máscara y se convierte en el Capitán América, sí, se convierte en un cabrón bastante modernuki, porque todo eso de no sé, eso de engañar a Hulk para encabronarle y decirle que los Chitauri, o bueno, los malos, sí, le han llamado marica y él se lanza en plan ¡Hulk hétero! Y este tipo de cosas, cuando se acerca a él, claro, cuando se ha convertido ya en el personaje de Bruce Banner, cuando Hulk se ha convertido en el personaje de Bruce Banner y llega el Capitán América y le dice, espera, déjame que te vea esa herida que tienes en la mejilla, y le pega una patada en toda la cara, ¿no? Y sobre todo, la frase más antológica que hayamos leído en un cómic de superhéroes de hace muchísimo tiempo, que es esto de ¿crees que esta A significa Francia? Mientras está pegando al tipo este. Sí, eso es genial, eso es genial. Ríndete. Sí, pero mira, tiene un detalle con lo que dices tú, con lo de la bota, que es muy curioso, porque después de que la lía parda, consiguen derribarlo, se convierten otra vez en humano y se acerca el Capitán América a él, y Bruce Banner, que ya es su nombre, pues no cree que vaya a ser capaz de pegarle el Capitán América, y entonces el Capitán América le dice, no, porque tienes que ir al hospital a curarte esa brecha que tienes en la cara, y dice, ¿qué brecha? Y le pega una patada en toda la cara y se la revienta, ¿no? Y dice, sí, joder, pues eso tampoco te lo esperas en el Capitán América, ¿no? Que le pegue a un pobre científico de 50 kilos. Por eso te decía que los personajes de Ultimate, yo creo que lo que han hecho es estereotiparlos. O sea, pero estereotiparlos a la idea, muchas veces lo que han hecho es aumentar la idea de los estereotipos que nosotros teníamos. Todo, que es lo que comentábamos antes al principio. Capitán América, todos pensamos que el Capitán América pues, es un patriota, todo por la patria, por su país y tal. Pero realmente, si te lees los cómics, no es así. Pero es la idea que tienen la mayoría de los lectores de cómics. Que dice, mira, pues vamos a convertir al Capitán América en esa idea que tienen los lectores de cómics. Y además lo vamos a aumentar. Y vamos a convertirlo en eso que creemos todo que es un casi un fascista, patriota exacerbado, racista, porque en un spin-off se ve que es un racista, homófobo, y además hay que tener en cuenta que el Capitán América, cuando se despierta del hielo en el universo original, lleva más de 20 años dormido. Pero yo no estoy de acuerdo contigo en que son 50 o 60 años. Entonces, el salto generacional es doble o triple. Pero yo no sé, estás diciendo que están estereotipados. Yo creo que todos los superhéroes de los cómics están estereotipados. O sea, lo ven, no deja de ser el tío de mala leche que la lía parda. Entonces, pero yo creo que aquí Frank Miller sí que parte de una idea que puede que sea de algún modo estereotipada, pero que luego yo creo que le da mucho margen y profundiza muchísimo en los personajes y les da un toque así como muy, no sé, bastante denso, bastante profundo, francamente. Sí. O sea, no los toca solo superficialmente. Luego tiene también, que me hace mucha gracia, y es muy recurrente, tiene una bis muy muy picante, porque por ejemplo, cuando Hulk está armando la de Dios y hay que distraerlo, la avispa se baja el top, le enseña las lolas y le dice, mira, Betty no tiene de estas, y Hulk se va detrás de ella. O por ejemplo, cuando el detonante para que Hulk destroce toda la ciudad es que cuando es Bruce Banner, habla con Betty y Betty le dice que está cenando con alguien, ¿no? Entonces entra en celo, se pone como una moto, va a buscarla y según va subiendo por la pared para buscarla, le dice, Bruce Banner no es un hombre, yo te voy a demostrar lo que es un hombre. Y la otra, ante la tesitura de que este monstruo se la quiera calzar, huye. Y tiene unas escenas muy cómicas que está llamando y Nick Fury, creo que es Nick Fury, le dice que se calme y le dice la otra, ¿cómo me voy a calmar si este viene detrás y me quiere hacer esto? O por ejemplo, cuando no están pudiendo con el nazi, con Clayser, el Capitán América, como Clayser en ese momento está desnudo porque se le ha roto la ropa mientras peleaban, le dice a Hulk, el hombre desnudo se ha tirado a Betty. Entonces es cuando ya Hulk se vuelve loco y le dice, pues ahora te voy a tirar yo a ti. Y le pega la paliza de su vida. Si os fijáis, a lo largo del cómic se utiliza mucho el término de persona de destrucción masiva. Y sí, en mi opinión, este es el carácter que le atribuyen a Hulk. Hulk es una herramienta, es un arma de destrucción masiva. Lo único que quieren de Hulk es un elemento que ellos puedan activar cuando les hace falta y desactivar cuando no. Y entonces, pues, se basan un poco en el hecho de que es un personaje muy corto de miras, tiene la mente de un niño, para crear este efecto. Pero claro, esto es muy hipócrita, o si no hipócrita, por lo menos es muy desconsiderado hacia los derechos humanos de esa pobre persona, porque la están utilizando, ¿no? Y es lo que me gusta de los Vengadores, ¿no? El hecho de que son personajes que tienen muy pocos escrúpulos. Si nos ponemos a pensarlo, van a las suyas, buscan sus beneficios, buscan conseguir lo que sus objetivos, y les da igual a quien le pasen por delante. Pero fíjate si son crueles con Bruce Banner, que cuando ellos están descojonándose sobre quién va a hacer el papel de cada uno en una hipotética película, se ponen a hablar de Bruce Banner y dice uno, tiene que hacerlo Woody Allen, y dice otro, no, tiene que hacerlo el ratón de Stuart Little. Entonces, en ese momento está Bruce Banner en la puerta y se coge un cabreo del 15, claro, porque lo tratan todos como un pelele, nadie le hace ni puñetero caso. De hecho, además, tiene un pique constante con el hombre hormiga, porque el hombre hormiga ha conseguido el suero antes que él, y ya hasta en lo que se supone que él es bueno, que es ser científico, pues se ve sobrepasado. Entonces es un poco un personaje que cuando no es Hulk, o sea, es, aparte de que solo es un instrumento, le va todo mal, es un loser y se ríen de él constantemente. Bueno, aparte de que os olvidáis de que Hulk, aparte de que mate a decenas de personas, se llega incluso a comer gente, o sea que, aunque sí, no lo vemos, pero mira, sí que se comenta, o sea que. Pero fíjate que es fuerte, porque eso es muy simbólico, porque cuando está luchando con Clayser le trata de que es un descerebrado y que no es inteligente. Y entonces el otro es cuando ya entra ya en furia total, empieza a machacarlo, pero que lo machaca en ese momento, y le dice, Bruce Banner es listo y todos le toman el pelo, aquí lo único que importa es la fuerza y yo soy el más fuerte del mundo, le arranca la cabeza y se la come. Pero es que luego me hace mucha gracia, porque más adelante en el cómic está, cuando ya se vuelve otra vez humano y lo encierran, está Betty fuera y le dice, he visto las imágenes que por el satélite de cómo te comía su cabeza y sus instantinos, ¿no? Y él, joder, se queda un poco preocupado, porque claro, es una escena muy fuerte. Y la otra, que es muy retorcida, le dice, ¿tú crees que Nick Furia nos dejará tener un vis-a-vis pronto? Como que le pone que el tío se había comido los instantinos y el cerebro de otro, porque le habían dicho que se había acostado con ella. Es un poco, en ese sentido, sí que ahí el guionista le dio un salto que dije, joder. Bueno, la verdad es que todo el asunto este de la invasión extraterrestre Chitauri se comenta luego en ese primer volumen, pero en la segunda parte, y yo no sé si para las siguientes películas de los Vengadores seguirán basándose en las historias de los Ultimates, aunque no creo, no, ya nos han dado una pista al final de los créditos que parece que va a apuntar hacia otro camino. Pero bueno, la verdad es que los Ultimates sí que es cierto que ha inspirado completamente la película, y se puede decir prácticamente que es de los Vengadores. Lo único que, aunque no te gusten los Vengadores, debes leer sí o sí, porque esto ya no es solo un cómic excepcional de los Vengadores, sino un cómic excepcional de superhéroes y un cómic excepcional en sí del mundo del cómic. Una obra tremenda. Sobre todo, insisto, los dos primeros volúmenes, que yo creo que esto ya se puede. Yo es que me los compré comic book. O sea, yo no tengo estos tomos que salieron después recopilatorios, pero se puede conseguir, ¿no? Esos dos volúmenes en tomos así, sí, con tapa dura. Además, están sacando ahora, Panini está sacando otra colección distinta, otro formato distinto, a la semana o así. Sacan un tomo por 10€, creo que es, y solamente del universo Ultimate. Entonces, pues, podemos ir eligiendo, ay, pues quiero los de The Ultimate volumen 1 y volumen 2, por ejemplo, ver cuál es el planning de la obra y comprarlo por separado, y además mucho más barato que los tomos grandes que sacaron en su momento. Sin embargo, yo recomiendo que esto se lea de manera continuada, porque es una historia que va increciendo y hay momentos en que no puedes parar de leer. A la que llegamos a los momentos épicos en la que empiezan a luchar con los adversarios y se lían batallas épicas a no poder más, que arrasan ciudades y están a punto de destruir el mundo, es que no puedes parar de leer. Entonces, un consejo a la audiencia sería, por favor, que tuvieran un buen puñado de números delante antes de empezar la lectura, porque es que si no se van a sentir muy frustrados y querrán más, seguro. De todas formas, aún se puede encontrar, porque yo no hace ni un mes vi tanto el volumen 1 como 2 embolsados, como salieron en su día, con el volumen de tapa blanda con grapa, que el primero son 3 y el segundo son 4, y en algunos sitios todavía los he visto enfundados en plástico y se venden así, el volumen 1 y el volumen 2, pero con los, digamos, fascículos sueltos. Ahora mismo el volumen, o sea, el primer arco argumental del volumen 1, el superhumano, se vende en los kioscos, incluso, porque lo han sacado como coleccionable con los kioscos, junto a otro arco argumental, el segundo arco argumental de Ultimate X-Men o de Spider-Man, no estoy seguro. Bueno, pues yo creo que ya hemos recomendado este cómic, que es lo mejor que se ha hecho sobre los Vengadores. De hecho, y antes de que pasemos a la película que viene ahora en el bloque final, el propio casting que se había pensado, que los propios, o sea, hay una escena en los sí. Ultimates en el que están todos reunidos ahí y comentan cuál va a ser el casting de la película que iban a hacer. Por supuesto, no se parece mucho al casting que luego va a salir para la película, pero se habló de Brad Pitt. O sea, Nick Fury dice, Brad Pitt haría 3 películas como Capitán América, o como Mayorcete yo le veo, aunque, bueno, ¿por qué no? Samuel L. Jackson como Nick Fury, obviamente, o sea, eso es lo único en lo que acertaron, pero es que claro, si ya has dibujado al tío con esa imagen, pues ¿qué otro actor va a ser? Johnny Depp... Se ríen de eso precisamente en el cómic, cuando están hablando, dicen, ¿quién haría de ti? Dicen, es obvio que tiene que ser Samuel L. Jackson, normal, es que es igual... Luego el Johnny Depp de Ed Wood lo ponen como Tony Stark, o sea, Johnny Depp como Tony Stark. Sí, pero aclaran que tiene que ser el Johnny Depp de From Hell, no otro. Uh-huh. Y luego Matthew McConaughey como Henry Pine, no lo veo. Pero lo que no veo es a Lucy Liu como la avispa. Y ya por último Steve Buscemi como Bruce Banner. Sí, es gracioso porque cuando hablan de Lucy Liu, la avispa se pica, le dicen, ¿y quién haría de mí? Le dicen, Lucy Liu. Entonces la otra se mosquea y dice, claro, como yo soy asiática y vosotros todos los asiáticos lo veis igual, Lucy Liu. Y si no fuese Lucy Liu, Bruce Lee, ¿no? Y es así. Sí, es verdad. Bueno, hacemos una... Porque la avispa es asiática en The Ultimate. Sí, sí. Exacto. Bueno, última pausa y nos vamos ya con la película, que yo creo que muchos lo están deseando. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad. Que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido. Pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti. Triunfarás en la vida. Hola, soy Robert De Niro y escucho Postcinema. ¡Corten! Oye, una cosica, majo. Tú no eres Robert De Niro. Vamos a puntualizar. Tú eres el que dobla a Robert De Niro. Ah, vale. Hola, soy el que dobla a Robert De Niro. y escucho Podcinema. ¡Corten! Oye, ¿qué? Que no. Que mejor dicho, vamos a ver. Eres el que imita al doblador de Robert De Niro. Vale. Hola, soy la imitación del que dobla Robert De Niro y escucho Podcinema. ¡Corten! Espera un momento, imitación de Robert De Niro. Que aquí en Podcinema hacemos las voces que nos sale del ojete. Mira, lo hacemos así. Hola, soy Robert De Niro y escucho Podcinema en podcinema.net. Y también nos podéis escuchar a través de iTunes y iVoox. ¡Ay, toque tu mí! Jo, maño, ¿cómo se ha puesto? Pues nada, que si os gusta el cine, escuchad Podcinema. ¡Un abrazo! Otro para ti. Los Vengadores, los superhéroes más poderosos de la Tierra Mundial. Hostia, tío, Tony, este porro está demasiado fuerte para mí. Yo estas cosas en mi tiempo no las había. Había otras cosas, no sé, en los 40 es que no me dejaban hacer de nada, tío, pero esto es muy esto es una maravilla, Thor. Esto es genial. Pero tronco, que no soy Thor, que soy el Capitán América. ¿Te va o no? Hostia, es verdad. Es que te veo doble. No da igual, es que... Tampoco es excusa, ¿no? Te veo doble o tampoco es excusa. Es que yo estoy borracho, directamente. ¿Qué estamos haciendo aquí, tronco? ¿Qué estamos haciendo aquí? No me aclaro, tronco. Pues nada, que hay que decir a los oyentes que nos pueden encontrar en iVoox, que tenemos ahí un canal, tío, está todos los programas ahí, y más cosas, sorpresas, yo no lo sé, nunca me meto, pero hay muchas cosas que están genial, tío. Y luego además también os pueden contar en iTunes, pero ahí yo sí que no controlo nada, yo no sé, está la cosa complicada. Oye, estoy con un pedo que no me tengo, o sea, yo o me voy o me voy a caer redondo. Ya, me he caído, a ver cómo me levanto la armadura. Capi, echame una mano. ¿Pero qué dices, tronco? ¿No ves que tengo ocupado, que tengo el escudo? ¿Tienes una mano? No. ¿Cómo era? Me llama Hulk. Hulk. ¡Hijo puta! ¿No le ha quedado allí pitoneado? Pues sí. A gente que sí. Los Vengadores, los superhéroes más poderosos de la Tierra Mundial. Escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Entramos en el último bloque de Los Vengadores, en este programa de La Órbita de Endor monográfico sobre los Avengers, sobre los Vengadores. Vamos a hablar sobre la película y ya quiero advertir a los queridos y estimados oyentes de que no vamos a hacer spoilers en la primera parte de este último bloque. Es decir, nosotros ahora al principio vamos a hablar así un poquito sobre la película, sobre nuestra opinión, sin hacer spoilers. Teniendo además bastante cuidado, yo le pido a los compañeros que por favor tengáis cuidado y no destripéis ningún aspecto de la trama, aunque es inevitable que alguna sinopsis debamos hacer. Y luego vamos a hacer un pequeño punto de no retorno, por decirlo así, donde ya vamos a despedir a los oyentes que no quieran oír spoilers, porque yo creo que una de las cosas más interesantes de Los Vengadores, cuando ha salido del cine, yo antes de ayer, que fue cuando la vi, en el momento en el que estamos grabando esto, todo el mundo a la salida del cine comentando esta o aquella escena, porque es una película que es muy agradecida de comentar luego cuando se ha visto, y comentar esta escena y lo que tal y lo que pascual. Entonces, vamos a advertir a los oyentes a partir de qué punto no deben continuar con nosotros, porque a partir de ese punto, spoilers a granel, y vamos a hablar sobre toda la película, sobre esta escena, sobre la otra, sobre el tal, sobre Pascual. Así que vamos a avisar a los oyentes que no quieran spoilers, porque a partir de ese punto deben quitar el programa. Y luego ya cuando vean la película, que recuperen el programa a partir de ese minuto, y ya que lo escuchen también y que opinen lo que quieran. Pero de momento con cuidado de spoilers, ¿de acuerdo? Hay que decir que bueno, que esta película, en el momento en el que estamos grabando esto, se ha estrenado hace solamente 2 días. No creo que vaya a pasar mucho tiempo antes de que este programa salga, o sea que más que menos yo creo que la habrá visto muchos de los oyentes. Además es una película con mucho hype, que la gente no va a esperarse 3 o 4 semanas para verla. Yo creo que en 2 o 3 semanas, que más que menos todo el mundo la va a ver, porque si no se le van a crujir a spoilers todos sus amigos. En fin, el proyecto cae en manos de Joss Whedon, que todos conocemos pues por productos tan famosos como Buffy, Cazavampiros, la serie de culto Firefly. Algún día tenemos que hablar sobre Firefly. Y sobre la película Serenity, ¿no?, que sí llegó aquí. Amén de otros productillos. La verdad es que este señor, yo en cuanto me enteré de que él estaba a cargo de la dirección, respiré tranquilo, porque dije, bueno, al menos algo así friki va a salir. Y este tío sí que va a tratar con cariño esta película, que no le va a llegar, no es el típico director de encargo que va a intentar hacer una película comercial o lo que quiere la compañía, sino que él va a hacer una película pensando en los fans. Me parece que para mí fue el primer acierto de todos, el director. Luego ya en reparto y demás, no sé qué opinaréis vosotros, pero yo, como director, me pareció un acierto nada más empezar. A mí sí, lo que pasa es que en el reparto ya estaría dividido, porque hay cosas que sí y cosas que no. Hombre, Tony Stark, desde luego, yo creo que ya a nadie se le escapa que es Robert Downey Jr. y que no puede cambiar. Además, en esta película tiene su lado socarrón otra vez, tiene una interacción con el Capitán América muy interesante. Capitán América, hombre, yo la primera vez que vi a este nuevo Capitán América que han elegido, lo veía y no lo veía. Ahora yo creo que me he acostumbrado y me gusta. No me gusta nada, pero nada, nada, el nuevo Hulk en lo que es su parte Bruce Banner. Yo creo que la anterior opción era mucho mejor. Bueno, ya sabe todo el mundo los problemas que hubo y por qué lo dejaron fuera. Y, ¿pero por qué lo hubo? Porque yo no he oído mucho sobre este tema de Edward Norton. ¿Qué pasó, Kurt? Bueno, pues mira, aquí se ha vendido un poco de todo. Al final, casi lo que más se ha impuesto es que fue un tema de recorte. Debía pedir bastante, su salario era muy elevado, no querían irse a gran cantidad de gasto en el actor, dado que lo más importante del personaje iba a ser el modelo 3D. Entonces estuvieron negociando con él una rebaja en lo que era su salario. Él no se bajó del burro y estos lo descabalgaron. Él pensaba que no lo iban a descabalgar. Vale, pero cuando hablas de él, lo digo porque no lo hemos citado, y aunque mucha gente, creo que todo el mundo lo sabe, pero había que citar Edward Norton. Vale. Sí, entonces lo que pasa es que Edward Norton tiene un caché como actor muy muy elevado. Entonces, cuando le propusieron la rebaja, no aceptó. Y no aceptó, la gente especula pensando que no iban a ser capaces de quitarlo. Y en los estudios dijeron, oye, pues mira, lo quitamos, y como lo que importa es el modelo 3D, ya se acostumbrará la gente a este nuevo Bruce Banner, que es Mark Ruffalo, que a mí no me gusta nada. No tiene... Ese aspecto endeble de poquita cosa, porque en los cómics, por ejemplo, pues está todo el rato con las gafas, se habla de un científico que no llega a los 50 kilos, enfermizo. En ese sentido, físicamente sí quedaba mucho más el papel el anterior, Edward Norton, ¿no? Pero bueno, yo a mí no me gusta. Thor, ¿cuál es el problema que le veo a Thor? No es el personaje, porque el aspecto físico que tiene me parece adecuado. El problema que le veo yo a este Thor es un poco lo que he dicho antes, que en la película se le ve poco Dios. Yo creo que se le debería ver un poco Dios. No voy a comentar el tema del martillo, porque el martillo es distinto el que utiliza en la película al que utiliza en los Ultimates, Pero bueno, como supongo que le quieren dar una continuidad y ya habíamos visto a Thor recientemente, pues si le cambias ahora de martillo, pero porque el martillo que... Pero Kurt, sí, es que ese martillo está basado un poco en la imagen. Yo creo que la estética, aunque sea muy Ultimates en muchas ocasiones, es más clásica en otras, ¿no? A fin de cuentas, la armadura de Iron Man no es la de Ultimate. De hecho, a mí me gusta más el martillo que saca aquí, el martillo tradicional, que esa especie de martillo gigante hacha que tiene en Ultimate. No me y gusta, otro detallito también del nuevo diseño del traje de Thor. ¿Os habéis fijado que la estructura de lo que es la armadura tiene un toque a lo Jack Kirby? Lo que es el frontal de la armadura tiene un toque a los diseños que solían. Exactamente, eso me gustó mucho sobre el nuevo Thor, en el guiño que hacen a Kirby, porque lo ves y enseguida parece que lo ha diseñado este gran clásico del cómic. Y es unir los discos de protección, unirlos con pequeñas bandas de metal para que hagan dibujos como de relámpago y eso. Sí, está muy bien el nuevo traje, la verdad. Y luego todas las imágenes que se ven desde dentro con todas las proyecciones que tienen en el visor frontal, la verdad es que está muy conseguido. Por cierto, toda esa parte la hace ILM, quiero dejarlo claro, porque aquí intervienen un montón de compañías a la hora de hacer los efectos especiales. Está Weta, ILM, que son las grandes, pero hay un montón más. Lo que pasa es que ILM se ocupa pues de los que ha hecho habitualmente, que son Hulk y Iron Man. Decía, siguiendo un poco con el reparto, odio a Scarlett Johansson como la Viuda Negra, lo digo claramente, porque no tiene nada que ver. Es que, o sea, no. Además, no sé cómo estará en la versión original, pero que no tenga el acento ruso fuerte pero sexy, que no sea una tía esbelta, no me cuadra. Es que esta es muy muy muy pequeña, muy muy ancha, es casi como el Pokémon. Cuando las ves en las imágenes de grupo dices, esta que pinta aquí, hace cosas un poco espectaculares en una parte de la película, pero no es la Viuda Negra de los cómics, que tiene muchas mejoras, que es super ágil, que es espectacular. Además siempre va en plan Jack, se abre la cremallera y las cosas. De todas formas, algo como Milla Jovovich, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Pero yo no estoy de acuerdo contigo, Kurz, en esto. Date cuenta que, hombre, no se puede hacer todo igual que en los cómics. Aquí, si valoramos el personaje que han creado, no sé, a mí me ha convencido. Además, fíjate que pensaba que iba a ser un florero y, sin embargo, no. Además, me gustó muchísimo el modo que tiene ahí de manipular a un par de personajes. Sí. No vamos a contar cuándo. Luego comentamos en el spoiler. Yo estoy con Antonio, A mí me parece que dentro de lo malo... Es que claro, un problema de este casting es que ya te viene condicionado por las películas previas. Entonces ahí el director no puede hacer... No tiene demasiado margen de maniobra. Con todo y con eso, creo que se ha hecho un buen trabajo de profundizar en el personaje e incluso se le ha conseguido dar matices, y es lo que dice Antonio, que un poco consigues ya saltar el escalón de pensar que es Scarlett Johansson y estás viendo a un personaje. Y, por ejemplo, un momento en que me gustó bastante es en el que parece que ella tiene sentimientos hacia Ojo de Halcón, y sin embargo no, sin embargo luego se demuestra que es simplemente una persona fría y práctica cuando le contesta al villano que no, que lo que hace el intento de salvar a Ojo de Halcón no es porque lo quiera, sino porque simplemente es un tema de profesionalidad, ¿no? Y los spoilers. No, tampoco ha sido mucho spoiler, ¿eh? Esto es bastante neutro. Sí, tranquilo, Raúl. Que la gente sepa que Ojo de Halcón es un hombre casado con hijos y formal, ¿eh? Siguiendo un poco con eso, fíjate, porque decías, Scarlett Johansson, yo no te discuto que el personaje esté bien trasladado, aunque se le podría haber dado todavía un poquito más de habilidad, un poquito más de rapidez, un poquito más de puntería. Pero dejando de lado eso, es que físicamente ya te digo que no me encaja en el papel, y es justo lo contrario con lo que pasa con un personaje más secundario como es la agente María Hill, porque tú ves aquí a a Cobie Smulder, que es la chica que hace de Robin Serbatsky en Cómo conocí a vuestra madre, y ni la reconoces, y da el papel, es prácticamente como en el cómic. Es pues no, no, pero es muy diferente en los cómics, María Gil en los cómics es un personaje antagonista y aquí la han puesto como si fuera me refiero físicamente, ¿eh? Ahora es justo el caso contrario. No, bueno, está físicamente sí, físicamente da el pego, claro. Pues a eso me refiero, que es que hacen un poco con los dos personajes al revés. María Gil físicamente es casi calcada al cómic, pero no tiene nada que ver con el cómic. Y con la Viuda Negra pasa un poco al revés. Físicamente no se parecen nada y sí que tiene un poco el carácter de los cómics. Tendrían que haber puesto un personaje con más registro que pudiera pasar más por ser una mala persona o alguien más más gris, más que en ciertos momentos supiera poner cara de bueno, pues de diferentes en diferentes maneras y ser cuando le toca mala y cuando le toca buena. Y han puesto pues una niña angelical que por mucho que lo intente la chica le cuesta mucho pues hacer que no te congratules con ella y no te parezca una buenaza, ¿no? Y que no tiene la carga sexy, no la tiene, vamos, yo por lo menos, yo a mí no tiene esa carga sexy, pero está no tremenda. Sexy, fuerte. A mí parece que está María Gil, aunque le hayan puesto ese nombre, le han puesto ese nombre porque los nuevos lectores la reconocen por Civil War y porque ahora mismo es la que lidera uno de los equipos vengadores en las colecciones en Estados Unidos. Pero la personalidad creo que le han dado más la de Sharon Carter, otra gente de S.H.I.E.L.D., pero que es más buena, más blandita, más amable, quizá lo que han hecho en la película. O sea, refundir dos personajes en uno solo y ponerle ese nombre. Bueno, no sé si hemos hablado sobre Ojo de Halcón, Kurt, ya que estabas haciendo ese repaso al reparto. A mí me parece, me ha sorprendido mucho, porque ni siquiera en Ultimate me resulta un personaje muy espectacular, pero aquí, hijo, es que hace una exhibición atlética. Hay un momento que se tira de un edificio, se gira y lanza una flecha con el arco. Joder, me parece que está aquí genial. O sea, y este tío tiene una pinta de duro espectacular. Jeremy es un poco Daniel Craig. ¿Eh? ¿No te pareció un poco Daniel Craig 007? Es que Daniel Craig hubiera hecho muy bien de Ojo de Halcón. Yo prefiero a Jeremy Renner, en serio, no sé. Además es bastante más joven que Craig, no sé, le veo más en el papel. Y bueno, ya por último, Nick Furia. ¿Qué me dices, Juan? Nick Furia. Vale. No había ninguna otra opción. Si no le llamas, yo creo que este hombre cuando hicieron el cómic y le dijeron, oye, ¿te importa que usemos tu cara en el cómic? Este debió pensar, joder, si hay películas me cogen seguro, adelante. Eso fue una inversión de futuro. Das el sí al cómic y te garantizas que si hay película sale seguro. Y yo creo que con Nick Furia la gente se olvida de que el Nick Fury original es blanco. Con pelo, sí. y con canas. O sea, es que la gente se olvida de esto y piensa en el Nick Fury Samuel L. Jackson. Hombre, pero bueno, es que consiguió eso. Yo creo que todos preferíamos ver la versión Ultimate que la versión clásica de Nick Fury. Vamos, yo creo que está claro. El Capitán América no es la versión Ultimate. Pero además, es una versión muy descafeinada del Capitán América, muy bobalicón, muy blandito. Ya. Sí. Muy, muy, muy. Más incluso que la... O sea, no tiene nada que ver con la Ultimate, eso desde luego. Y con la de la serie original, yo creo que se parece más al de la serie original, pero más blandito todavía. Como lo que le han dado es el candor, ¿no? De los años 40, sí. Años 30, 40, así. Inocentón, porque no sabe dónde está. Hombre, está claro que han querido coger a un personaje que sea honorable, que tenga un gran sentido, ¿no?, de los valores humanos, en lugar de a ese Capitán América que antes comentábamos un poco macarra, ¿no? A este Capitán, a Chris Evans, no le vemos pegando a un tío diciendo, ¿esta significa Francia? No sé, no le veo. Yo no me lo creo dirigiendo, o sea, liderando los grupos. Sí, claro, ¿no? Claro. No me lo creo. Yo opino lo mismo. La peli me ha encantado, pero en teoría el personaje que tendría que ser el líder pues no consigue desprender el suficiente carisma como para que sobresalga por encima de Robert Downey Jr., incluso me atrevería a decir que de Chris Hemsworth, que está un poquito apocado aquí, ¿no? Y yo te digo, mira que me encanta, pero parece que es el tío que consigue darle órdenes a los polis, pero cuando tiene que poner calma en su gallinero, pues no lo consigue. Es que esa película debería llamarse Iron Man y sus increíbles amigos. Sí, sí. Pero claro, yo creo que aquí el problema es lo que te iba a decir, porque iba bien encaminado Raúl. Fíjate si es inconsistente la actuación, que para darle a él capitanía recurren a que tenga que dirigir a la policía. O sea, ni siquiera llega a dirigir a los Vengadores. Cuando realmente empieza a mandar es cuando le dice a la policía: quiero aquí un perímetro de 39 manzanas y tal, no sé qué más cuánto. Dices, joder, macho. Al final acaba dirigiendo al grupo, ¿no? Y acaba dando instrucciones a todos y se convierte un poco en el jefecillo, ¿no? Pero en ese momento no me lo creo. Venga, líbranos. Claro, pero claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no has hecho nada para ganarte que te dirige. Bueno, sin entrar en spoilers, hay que... Bueno, yo creo que esto, la historia es bien sencillita. Es bien sencillita. El asunto este de la creación de los Vengadores ya se venía arrastrando desde las películas anteriores, desde la primera de Iron Man. Tras los títulos de crédito aparecía Nick Fury por primera vez con Samuel L. Jackson, luego se continuó el asunto en Iron Man 2, después en las películas que hemos visto del Capitán América, de Thor, en la de Hulk, la del increíble Hulk de Edward Norton. Digamos que ahí ya estaban las bases, ¿no?, de lo que iba a ser esta película, que en esencia pues es eso, hay una amenaza descomunal que es la invasión esta de los Chitauri, con mezclado con una alianza con el asunto de Loki. Y claro, y a partir de aquí pues se une a los Vengadores y a salvar la Tierra. Básicamente este es el guión de la película. Con más o con menos subtramas, pero vamos, en esencia la peli va de esto. Rápidamente, chicos, ¿os ha gustado? Porque yo deberíamos haber comenzado por ahí. ¿Os ha gustado o no? A mí me ha gustado. A mí mucho. Y hacía tiempo que no me reía. Hay una escena en la que casi estuve al borde de llorar de risa. Pero además, ¿sabes que una película está funcionando cuando no te ríes tú solo? Pero es que se reía toda la sala y estoy convencido que en la sala había mucha gente que no tenía ni idea de los Ultimates ni de los cómics. O sea que es humor bien introducido y además que funciona. Bueno, ¿y a ti, Fali, te ha gustado o no? A mí me ha encantado. Además, os lo decía antes offline, que yo me lo he pasado como un niño leyendo su primer TVO. De verdad, ha sido... Yo es que lo he visto y aunque el Capitán América era así, aunque tenía los fallos de que este no se parecía, el cambio de traje, no sé qué, estaba en el cine leyéndome un cómic de los Vengadores con la esencia de los Vengadores. Realmente [S2] Uh-huh. [S1] es lo que he visto. Además me ha encantado, es muy sutil, pero es el diseño de Hulk, porque ha habido ya el Hulk de Ang Lee, después el Incredible Hulk, y ahora este Hulk me gusta mucho porque es el del cómic, el de los cómics de Vengadores, pero en sus primeros números, es decir, cabezón, con las arrugas de la nariz, con esa cara caricaturesca, que anda en plan siniestro, las manos grandes, pero el cuerpo va deforme, no es como en las películas anteriores en las que la anatomía se la escala mejor, ¿no? Uh-huh. Me ha gustado, yo veía, por eso digo que es que son elementos en los que me ayudan a ver que estoy leyéndome un cómic. De hecho, a esto que dices de Hulk, si el propio Joss Whedon, antes de que se estrenara la película, él decía que había quedado muy satisfecho con el Hulk que habían hecho en la película. La verdad es que los Hulk que habíamos visto hasta ahora no convencían a mucha gente, francamente. Podían ser divertidas las películas o no, pero no era un personaje así que destacara. Aquí es que la película es de Hulk y de Iron Man. Prácticamente es que son lo mejor de la película con diferencia, pero todo el mundo se queda con Hulk. Es que es la visión de Hulk, que luego, como eso lo intenten trasladarlo a una película en la que él sale en solitario, seguramente sea más difícil de trasladar, pero es que aquí está Hulk en su salsa. Y la verdad es que está estupendo. Y cuando a mí me decían que Hulk era lo mejor de la película, digo, esto no puede ser, esto es imposible, pero realmente después de salir del cine, es que no puedes pensar otra cosa. Dime, Kurt. No, que es exactamente así. Yo creo que todo el mundo sale con las escenas de Hulk, porque es que son espectaculares. O sea, es que es lo que decíamos antes, persona de destrucción masiva. Y cuando le dice, vosotros tenéis un ejército y nosotros tenemos un Hulk, es que es exactamente eso. Y la frase esta de, Tú haces esto, Hulk, aplasta. Genial. Sí, señor. Bueno, pues yo, como no he dado mi opinión, pues la doy ahora. Yo creo que así, que es una de las mejores películas de superhéroes que he visto. No sé si es la mejor, pero de luego está entre las tres primeras. Hacía bastante tiempo que yo no salía de un cine con tan buenas vibraciones, con tanta adrenalina. Yo salí del cine ahí aceleradísimo. Hacía tiempo que no me pasaba esto. He disfrutado un montón. He salido del cine y todo el mundo la comentaba por los pasillos. A la salida del cine, todo el mundo hablando de la película. De camino a casa en el coche con mi mujer, todo el rato hablando de la película, de esta, de aquella escena. O sea, esto hacía muchísimo tiempo que no me pasaba. Y aunque ha habido otras películas que me han gustado mucho y me han dejado muy buen sabor de boca, esta es una película de superhéroes 100% cómics, 100% Marvel, y yo creo que esto es brutal. Vale que a lo mejor, pues hombre, hay otras películas que, pues como por ejemplo Caballero Oscuro, que ya nos cuenta otra trama. Digamos que la película está dentro de otra línea. Pero esta es la línea que requería una peli de los Vengadores, puro espectáculo, y la verdad es que es genial. Como historia, pues hombre, es una historia sencillita, básica, muy muy básica, pero realmente el tratamiento de los personajes me ha encantado. O sea, francamente, quien más que menos, hay personajes un poco deslucidos. Estoy de acuerdo con Kurt en que Thor le veo poco dios del trueno. O sea, realmente Thor podría haber montado unos pifostios impresionantes y no, le veo hasta contenido, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una película espectacular y era lo que requería esta película. A mí me ha encantado y me parece que necesito encontrar un hueco para ir al cine a vérmela otra vez, y en cuanto salga en Blu-ray me la pillo, obviamente. O sea, un día. Pero luego, dime. Perdona que te interrumpa, que nadie le quite el mérito a lo que ha hecho Joss Whedon, porque era muy difícil tirar esta película adelante en el contexto en el que se plantea. Ten en cuenta que era el nexo de unión de un montón de personajes diferentes que habían tenido sus aventuras por separado, eran los protagonistas de sus diferentes sagas, y todos han tenido que confluir y han tenido que, tú como director, has tenido que luchar contra tanto choque de historias, de orígenes, de personajes y de actores, hacer que todo sea coherente. Vale que la historia es sencilla, pero es que es muy difícil aunar todo eso de la manera que se ha hecho para que quede bien, y encima sin tener ningún referente, porque no olvidemos que esto no había pasado nunca antes en toda la historia del cine. O sea que yo a este hecho incluso le doy el doble de valor, porque les ha quedado una película muy buena a grandes rasgos, como he dicho, con su guión discretito, pero es que encima no había precedentes, no había dónde mirar. Es que lo que estaba haciendo Joss Whedon era pura y duramente innovar, porque no había referente. De hecho, es un poco lo que es importante lo que has dicho de Joss Whedon, porque yo veo siempre he visto al director de películas de superhéroes, ¿no? Bueno, quitando a Nolan, que no es de superhéroes, es solamente de Batman, por así decirlo, ¿no? Pero está Bryan Singer, pero Bryan Singer no es un lector de cómics. O sea, Bryan Singer hace así y dice, bueno, ¿cuál es la idea de este cómic? Esta, vale, y si lees un cómic, te voy a construir esta historia. Y así es como hizo X-Men, y es lo que hizo con Superman Returns. Pero Joss Whedon siempre se ha declarado lector de cómics desde que es un niño, y que además todas sus creaciones, principalmente Buffy, están basadas en cómics, y además en cómics de la Marvel. Buffy Caza Vampiros, el esquema del grupito de Buffy está sacado de la Patrulla X, pero de la época de la Segunda Génesis, con Kitty Pryde, Coloso, Lobezno, Cíclope, ese grupito. Y es un tío que si le das cualquier película de superhéroes, va primero que se los habrá leído, y segundo que se los volverá a leer y a estudiar para hacer lo que él querría ver en una película sobre los cómics de curso. Que está muy empapado de cómics es algo que no te cabe ninguna duda viéndola, porque es imposible decir no, es que lo ha sacado simplemente de esta fuente, como pasa en la mayoría de las películas que vemos adaptadas en cómics. ¿Por qué? Porque el autor Simplemente se lee una cosa y a partir de ahí trabaja y da su opinión. Pero no, aquí ves que tienes que parte de la historia, bueno, la espina dorsal, sobre todo estéticamente, ya lo hemos dicho, que la influencia primordial es la de Ultimates. Pero es que aparte ves que los giros que tienen los diálogos son muy Brian Michael Bendis, ese toque de humor de conversaciones montadas con elementos de lo que va diciendo uno y conjugándose. Aparte tienes el gran guiño a la primera historia de los Vengadores, puesto que al fin y al cabo Loki es el que los reúne, como sucede aquí. Loki se hace valer de Hulk, como sucede en esta película. O sea que ves una amalgama muy, muy culturalmente rico por el hecho de eso, de que es cierto, este tío se ha estado empapando de estos cómics durante muchos tiempos y este es el gran monumento que él hace y es su manera de entenderlo. Y ya si encima pues es un creador de en el medio audiovisual, en mi opinión, bastante bien capacitado, pues te da que es uno de las opciones pues mejor, más ideales y mejores para dirigir esta película, vamos, ya, al menos eso creo yo. Yo quiero insistir en el tema de Thor, quizás porque yo sí soy de los que Thor me gusta y tiene una película que es deplorable, pero tú imagínate que pone a un Thor que va un poco más a su bola, que los desprecia, tú simple humano a mí no me tratas así, o por ejemplo que lo ves aparecer como aparece en el cómic, imagínate de repente una tormenta gigantesca, se abren las nubes, aparece el tío volando rodeado de dos o tres halcones, la lluvia, el martillo en la mano, o por ejemplo, imagínate que levanta el martillo, se llena de rayos que le recorren por todo el traje y salen 100.000 rayos y destruye 10-12 naves Chitauri, eso es Thor. En Ultimate aquí, joder, ¿qué es Thor aquí? Un tío con un martillo y... Pues perdona, pero eso último que acabas de decir es un spoiler porque eso se ve en la película. Lo de la multitud de rayos y todo eso lo vemos. De hecho, la aparición de Thor me parece espectacular. O sea, viene precedido por una tormenta, sacado que hay del avión, o sea, es brutal. Estamos ya entrando en fase spoilers y no quería yo. Así que vamos a avisar ya a los oyentes, ¿vale? Vamos a empezar ya a desgranar de verdad lo que nos ha parecido la película, comentando algunas escenas y demás. Tampoco nos va a llevar demasiado tiempo, pero bueno, ya que estamos en plan debate, lo hacemos. Creo que ya el que no haya visto la película de Los Vengadores se ha hecho una idea de por dónde van los tiros. Vamos a hacer una pequeña pausa para, digamos, un pequeño interludio para comentar lo que nos dicen los oyentes, haciendo un pequeño resumen, porque he elegido solo unos cuantos, porque son muchos los comentarios que hay sobre este tema. Y luego avisamos que en cuanto acabemos con los comentarios de los oyentes, el que no quiera spoilers, que quite el programa. Pero bueno, vamos a empezar por una cosa que nos comenta nuestro oyente Amadeu Branera, que dice: momento friki en Vallecas. Es que ahora mismo es domingo y, según parece, los jugadores del Rayo Vallecano han salido con 11 niños disfrazados de los Vengadores. O sea, hay varios Capitanes América, algunos Iron Man, algunos Thor y tal. O sea, que han salido ahí con niños Vengadores al terreno de juego. Curiosísimo. Luego Salvador Vargas Ramírez dice: la película es una pasada, pero no la veo tan completa como he leído algunos comentarios. Es que, por cierto, 130 comentarios en un par de horas, algo acojonante. Todos os estáis quedando con la ataca final de la cinta, que es sencillamente espectacular, pero estáis observando que la primera parte me parece un poco lenta. Además veo fallos bastante importantes. Y comenta algunos fallos que ya entraríamos en el terreno de spoilers, así que no lo vamos a comentar. Sobre lo que dice Salvador Vargas, ¿qué me decís? Sí, es verdad que la peli comienza con un ritmo un poquito raro, tirando a lento. Esto sí es cierto. No sé qué opináis vosotros, pero yo lo opino así. Hombre, sí, es verdad, en una película... quiero decir que en una película que se va a tomar su tiempo, que tiene un metraje que sobrepasa las 2 horas, ¿por qué no? Le puedes tomar un poquito de tiempo para profundizar y ver a los personajes lo que son antes de que entren en harina. Yo, la verdad es que tampoco soy un gran detractor de las películas lentas, creo que tiene un pelín, baja un pelín de ritmo, pero yo creo que es necesario para que en la película queden explicados algunos aspectos y conozcamos a los personajes. Yo no lo veo en el ritmo, yo lo veo es nada más en los primeros 2, 3, 4 minutos de esa voz de no y tal, que al principio dices tú, bueno, un poquito forzado, pero claro, después de ver toda la película, incluso después de los créditos, dices tú, ahora me pega la voz del inicio. Bueno, Abraham Ávila Rodríguez dice, tiene sus fallecos y tal, que me esperaba, la verdad, pero quitando pequeñas cosas, la peli cumple su función, que es entretener a base de bien, ya que era hora en una peli de Marvel. Bueno, pues muy bien. Antonio J. Repiso dice: yo sinceramente estoy esperando a ver si al menos hay una cutre TS para descargar y verla, básicamente porque si aún siendo un rip cutre y no me llama y dejo los efectos especiales, pero macho, la verdad es que, bueno, que este tío se la quiere descargar, pues muy mal. Yandro, vete al cine, tío, o sea, déjate de historias, si esto hay que verlo en el cine, en pantalla grande. Y entonces, pues, hay que disfrutarlo en un cine. En fin, Yandro Rever dice: lo raro es que en la peli sucediendo lo gordo en Nueva York no aparezca Speedy para echar una manita. Ya es lo que faltaba, ¿no? Que saliera Spider-Man. Thor cambia luego explica otras cosillas que tienen que ver con alguien con el que hacía los spoilers, que hacía preguntas, pues aquí Yandro Rever le responde y tal. Vamos a ver, dice: en cuanto al cómic, decenas han sido Vengadores, decenas. Para empezar, los fundadores fueron Iron Man, Thor, Avispa, Ant-Man, o sea, el Hombre Hormiga, y Hulk. Nada de capitanes ni tías buenas. Bueno, estaba la Avispa. Además, hay varios grupos de Vengadores y tal. Bueno, aquí aclarando un poquito las cosas. Vale. Y Sound Bea dice: para mí esta es la mejor película de superhéroes que se ha hecho hasta ahora desde mi punto de vista. Tiene algunas cosillas flojas, pero en conjunto es espectacular. El casting, los efectos, chascarrillos varios y sobre todo ver a Hulk. Es espectacular. Espero ya la 2 como agua de mayo. Vale. Yandro Rever dice: Josh Whedon es un director muy friki que esta vez además ha sabido hacer una peli para todos los públicos. Yo fui un poco escéptico al cine y salí muy contento. Muy mucho. Y mi novia también. Paco Garrido: a mí realmente me ha encantado. Es una película para disfrutar de principio a fin. Y que bebe mucho de los Ultimates. Y creo que es todo un acierto. Espero que habléis de la historia de los Avengers. Pues ya lo hemos hecho, Paco. Iván F. Schwartz dice: ¿Los Vengadores? ¿Qué es eso? ¿Para cuándo? Ya está aquí, la gente pidiéndome cosas. ¿Qué hay de lo mío? Vale. Raquel Iglesias Mandado dice: sinceramente, Marvel cada día que pasa mejora más. Ha sabido entretener a la gente y satisfacer a sus fans adaptándose a los nuevos tiempos. Prueba de ello es Los Vengadores, que tiene lo clásico de Marvel mezclado con unos efectos especiales increíbles, humor, acción increíble, elenco de actores. Para mí tiene todo lo necesario para ser una gran película. Espera la 2 con impaciencia. Joder, sobre el que dice eso de Spider-Man, aclarar que aunque hubieran querido no hubieran podido meter ninguna referencia a Spider-Man, ni los personajes vistos en las películas, ni de X-Men ni de Fantastic Four, porque no tienen los derechos. Uh-huh. Los derechos de Spider-Man siguen siendo de Sony Entertainment, y los de X-Men y Fantastic Four, pues de la Fox. O sea que ese es un tema que desgraciadamente a lo mejor hubieran querido meter algún guiño, pero no pudieron. Bueno. Pero mira, yo sí que tendría una pregunta para vosotros. Yo, a respecto de lo que ha dicho uno de los oyentes, yo creo que no haber incluido al Capitán América hubiese sido un error, y creo que está bien incluido. Ahora bien, tengo mis dudas sobre si hubiese sido mejor meter al Hombre Hormiga y a la Avispa en lugar de la Viuda Negra y de Ojo de Halcón. Yo creo que tal como ha quedado la película, sobre todo por lo que es Ojo de Halcón, yo me quedaría con estos dos. No sé vosotros. Yo quizás a Ojo de Halcón sí que lo hubiera dejado, pero en lugar de la Viuda, estéticamente visto, lo bien que quedó en The Ultimate, se hubiera puesto al Hombre Gigante. Joder, pero alguna tía tienes que poner, no puedes quitar a la Viuda, claro, para poner a otro tío. Claro, ese es el problema, la duda que le debió surgir a Whedon y la decisión que tuvo que tomar, ¿no? Pero el Hombre Gigante hubiera dado mucho juego, sobre todo al final de la película. Nada, quizás también por equilibrar un poco, y entre tanto supersoldado, dios, un tío con superarmadura y tal, pues, y monstruo de rayos gamma, meter un humano y una humana. Sí, la verdad es que el dúo que forman La Viuda Negra y Ojo de Halcón, sí, es cierto. A mí me parece muy interesante porque es más de calle, más de matar masillas y tal, y sí me atrae. La verdad es que yo no le pongo ninguna pega. Claro, una manera de decir, oye, que ante una invasión los humanos también podemos luchar. Uh-huh. Bueno, a la que lleguemos a la parte de spoiler, te redebato eso. Bueno, hay muchísimos comentarios, así que vamos a hacer aquí una parada y luego continuamos. Porque hay muchísimo más, es que hay más de 130, es una pasada. Luego hacemos otro bloque para elegir algunos, porque no podemos comentar todos. Además, aquí se ha montado un chat increíble, todo el mundo aquí comentándose los unos a los otros. Bueno, a lo que voy, amigos míos, si no habéis visto Los Vengadores, pues este es el momento de despediros de vosotros. En serio, os lo digo muy en serio, quitad el programa. Ya lo recuperaréis en otro momento. Quedaros con el minutaje y ya lo recuperaréis cuando hayáis visto la película. Hasta la próxima semana. Alarma de spoilers. Alarma de spoilers. A todos los oyentes del programa, dispónganse a escuchar posibles spoilers. A partir de este momento, cualquiera que siga escuchando el programa lo hará bajo su responsabilidad. Y con todos los demás que hayan visto ya Los Vengadores, pues qué decir, amigos míos, pues que vamos a hacer un pequeño recorrido así ya de, en plan opinión, o sea, porque aquí ya vamos a comentar las escenas que nos han gustado y demás. Así que, muchachos, Los Vengadores, ahora ya en plan bestial. Lo que más os ha gustado, lo que menos, en fin, no sé, lo que ¿cómo empezaríais vosotros reseñando este tema? Vamos a ir paso por paso. Venga, comienza tú, Rafa. Lo que más me ha gustado de la película. Sí. O algo, lo que tú quieras comentar de la película. O sea, a mí ya me da igual lo que más o lo que menos. O sea, lo que creas tú que... Pero ya digámoslo así, que tenga que ver sobre la trama, porque ahora ya somos libres de decir lo que nos da la gana. No, a mí, yo creo que el argumento está muy bien... O sea, bueno, no el argumento, sino la idea, porque realmente la idea no es original de la amenaza a la que se enfrentan, ¿no? Pero esta vez, el dicho la intro de todos los cómics de Los Vengadores, ¿no? Llegó un día como cualquier otro en el que los héroes más poderosos de la Tierra se unieron para enfrentarse a las amenazas que por separado no podían, ¿no? Y piensas en qué amenaza puede ser una invasión, creo que no se me ocurre otra. Y meter a Loki dirigiéndolo todo, coordinándolo todo, me parece, hombre, nostálgico, y que a todos es el puntito para que los que llevan décadas leyendo estos cómics se enganchen. Que después ya podemos hacer spoilers, ¿no? Sí. Okay, vale. Ahora, que no lo haga de motu propio, sino que necesite detrás a alguien que le susurre y que le diga dónde encontrar el poder y tal. Vale, ¿que quién podría ser? Me parece que Thanos. Pues, o sea, cuando yo vi eso en pantalla, digo, ¿cómo se le ha...? Es lo que estaba diciendo, lo que decía antes Raúl, que Joss Whedon se nota que se ha leído todos los cómics de Los Vengadores, bueno, y aparte de Los Vengadores, de X-Men, de estos cuadros fantásticos y todas las sagas. De forma, a ver, Rafa, es que entre, bueno, no, es que entre que no se te oye muy bien y tal, es que no me he enterado de lo que has dicho, que en lo de Thanos habrá que, bueno, explica un poco esto, porque no todo el mundo sabe quién es Thanos. Hubo un montón de gente que después de los créditos dijo, ¿y este quién polla ser? Pues sí, después de los créditos hay, bueno, después, al final de los créditos no, después de los créditos de presentación, digamos, hay una escena, luego siguen los créditos, pero luego ya al final del todo no hay nada. Pero sí hay un momento en el que se ve al líder este de los Chitauri hablando con un tío, que parece ahí un tío raro, y mucha gente se quedó diciendo, ¿y este quién pollas es? Pues es Thanos. Y ahora continúa. Pero creo que es que te referías, vale, a eso, ¿no? Es que, claro, el que haya visto la película y haya visto esa escena y tal, resumiendo, si Loki y Thor son dioses, pues Thanos es una especie de supradios, por así decirlo. Es como un dios más poderoso y es uno de los enemigos de no de los Vengadores, sino del universo Marvel en general. Y eso es una especie de guiño para la segunda parte, así que por ahí van a ir los tiros. De ahí el guiño, antes lo hemos dejado pasar. Digamos que la segunda parte tendrá a Thanos como el gran enemigo. Bueno, a ver, Raúl. Es un guiño tan poderoso que yo tengo miedo de cómo lo van a utilizar, porque Thanos en pantalla es como Galactus. como esta caja Galactus. Bueno, Raúl, cuéntanos tú así, ahora ya tienes libertad para hablar sobre lo que sea. ¿Qué destacarías tú? ¿Qué se te ocurre decir ahora? Bueno, de las cosas que más me han gustado, pues ha sido Iron Man y el rol que tiene en la película, porque pienso que en los peores momentos y en los momentos más difíciles sale Robert Downey Jr. y levanta la película él solo y se echa todo el proyecto a sus espaldas y tira para adelante y lo hace muy bien, ¿no? Quizás lo hace tan bien que está eclipsando al que debería ser el protagonista, bueno, no el protagonista, sino el líder del equipo, que es Capitán América. Y aquí es donde vemos que en un pulso entre Robert Downey Jr. y Chris Evans, desgraciadamente Chris Evans sale pero muy muy damnificado, porque Robert Downey Jr. Come mucha más pantalla que él, ¿no? Y este segundo actor, Chris Evans, pues tendrá que hacer un trabajo en las siguientes sucesivas historias para por lo menos estar un poquito más, que no quede tan ensombrecido, tan pusilánime. Si, como se comenta, algunas de las posibilidades que hay para hacer una secuela es la Civil War, que recordemos que es un enfrentamiento entre Iron Man y Capitán América, aquí Iron Man se lo va a comer con patatas. Y luego, pues aparte un poquito de eso, decir que Thor sí que es cierto que lo vemos venido a menos, porque en el momento de la invasión de los Chitauri es cuando todos esperábamos que Thor empezara aquí a derribar naves con rayos y a liarse a palos y quedar solo, y lo vemos que simplemente parece que empieza a jugar al béisbol con los alienígenas pegándole martillazos y poco más, no hace ni terremotos ni crea ningún tipo de anomalía climatológica bestia como un huracán o tornados, cosas de estas. Y pese a que sí que habíamos visto que la traslación de sus poderes bebe más de Ultimates que no el Thor clásico de los cómics, que llega incluso a tirar como una especie de rayo láser por su martillo y eso, ¿no? Creo que sí que se queda la cosita un pelín sosilla. Y luego, a mí, sinceramente, lo que más me sorprendió fue el uso que hacen de Hulk, porque ¿quién iba a decir que iba a ser una de las muletillas humorísticas de la película? Es que a mí me lo dicen y no me lo creo, porque tú te esperas que Hulk sea pues un tío que arrasa con todo a su paso y tal, ¿no? Y lo siento, pero voy a hacer mío el momento en que tiene un cara a cara contra Loki. Loki se planta ante el soberbio chulesco, llamándolo animal, llamándolo ser inferior. Hulk agarra por los tobillos al buen Dios, le pega un repaso al pobre que lo deja hundido en el suelo. Es que casi parece un momento cartoon, porque le deja la silueta y todo incrustada en el suelo, y el tío se va tan chulo diciendo Dios es a mí. Ese momento es espectacular y yo doy fe que en el cine la gente pues reía borbotones, ¿no? En mi proyección la gente se descojonaba, ¿eh? Creo que en mi proyección la gente se descojonaba, porque es que es muy fuerte. Ves al otro ahí, soy un dios, no sé qué, y cómo le engancha ahí de mala manera y con desprecio. Es la escena de la película. Yo cuando he dicho que hay una escena que estuve a punto de llorar de risa fue esta, porque es como dice él, le dice, eres una bestia, yo soy un dios, y entonces lo coge del pie y como un pelele lo entierra, o sea, es que queda enterrado allá, y además se le oye quejar. ¡Oh! Que le ha dado cuando la parece culpa, que ha terminado, ya. Sigue dándole. Sí, sigue dándole. Y luego tiene otra, es que es lo que dices, y tiene más escenas, porque hay una escena en la que están peleando y después de terminar se queda Hulk parado y está al lado suya, no recuerdo si es Iron Man o no, tal. Un momento. Saca el puño y lo manda como diciendo... Yo tengo patrón. Es muy cartoon. Sí, es muy cartoon, pero queda bien. Yo estaba con mi pareja, incluso me dijo que les recordaba a Super Hero Squad, los dibujos aquellos que eran versiones así humorísticas, pero es que incluso queda muy bien dentro de la película, y hay que resaltar la maestría del director de hacer que se conjugue tanto los momentos más tristes y dramáticos con estos puntos de humor, ¿no? Sí, pero también tiene humor más adulto, más con más empaque, porque si tú, por ejemplo, ¿Te acuerdas? Hay un momento en que alguien, para criticar a Iron Man, le dice: ¿y a ti si te quitas la armadura, qué tienes? Y dice el otro: pues soy inteligente, soy rico, soy un playboy. Y se quedan todos como diciendo: pues vaya, pues sí, tiene más cosas que el traje, ¿no? Tiene muchos momentos de humor en ese sentido. Tiene muchísima acción, porque sí que es cierto que al principio te quedas un poco como diciendo: joder, no hay acción cuando llega la batalla, a ver si me la van a dejar en 5 minutos. Incluso... pero la verdad es que la batalla, incluso la primera lucha, el primer enfrentamiento con Loki es muy soso, si os fijáis, te un poco decepciona, ¿no? Como decir: ostras, esto es lo que me van a presentar en el bosque, en la isla aquella. A mí no me gustó, lo vi muy simple. Y no, por suerte luego la acción continúa increciendo. Tenemos una grandísima escena en el helitransporte de S.H.I.E.L.D., que bueno, pues poco, a duras penas consigue el pobre barco subsistir a eso, y ya claro, luego llega el enfrentamiento final, que es orgásmico casi. No, pero lo bueno de la película toda es la batalla de Hulk está genial. O sea, todos los movimientos que hace Hulk, hay un momento, por ejemplo, que Hulk se recorre un edificio girando y quitando chitauris como si fuesen moscas, que está genial. De todas formas, algunos de los momentos más curiosos de la película es ver enfrentamientos entre ellos, ¿no? Porque la película, hasta que se enfrentan al enemigo común, vemos que la película nos muestra momentazos en los que Iron Man se enfrenta a Thor y después se une el Capitán América, y ese momento entre Iron Man y Thor pegándose de verdad, en serio, es bastante tocho, ¿no? Como el momento en el que luego Thor y Hulk, que es una especie de sueño que todos los niños teníamos cuando, en fin, cuando leíamos cómics, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Con ese momento, que a mí me encanta, el momento en el que Thor no sabe dónde está su martillo y pone la mano como diciendo: Mjolnir a mí, y vemos que no viene, que no viene, que no viene, pero empezamos a escuchar ahí un estropicio porque está el martillo atravesando salas, galerías y de todo, hasta que llega finalmente hasta él. Y un guiño al cómic, que los que no hayan leído los cómics no lo entenderán: Hulk intenta levantar el martillo y no puede, porque ese martillo tan solo lo pueden hacer suyos los dignos. Los dignos, sí. Pero fíjate que es curioso, porque la serie de animación, y eso me sorprendió mucho, en la serie de animación de los Ultimate consigue levantar el martillo, que me pareció eso una aberración absoluta. Bueno, hay muchas aberraciones por ahí, pero vamos, a mí el tema este de los enfrentamientos entre los superhéroes antes del enfrentamiento contra el enemigo común me gustaba, porque luego la pelea entre Viuda Negra y Ojo de Halcón tampoco te la esperas, ¿no? A fin de cuentas se supone que tienen una relación ahí un poco rara, aunque luego ella dice que no, pero no sé, chico, yo no me lo creo del todo. Y lo vemos enfrentándose, ¿no? Y el propio... Es que hay muchos momentos así, ¿no? Y luego... pues la escena final, o sea, esos 30 minutos o más, yo no sé cuánto durará eso, pero es que es una eternidad, pero no se te hace largo, ¿no? De la invasión Chitauri con la destrucción que montan estos alienígenas, ¿no? Ahí rarísimos, ¿no? En la ciudad, que la destrozan completamente. ¿No os parece un poquito cogido con pinzas cómo se recupera del embrujo que le hace Loki? ¿Con una hostia? Sí, porque es muy poco mágico, la verdad. Ya, pero además se ríen el mismo director se ríe, porque no sé cómo dice, ¿cómo te has recuperado? Y le dice: recolocación mental o una cosa así. O sea, le da un nombre técnico a lo que es dar una hostia en toda la cabeza, o sea. Pero yo creo que realmente el verdadero acierto de esta película, a diferencia de otras muchas que habíamos visto, yo creo que es el humor. Y es un humor Joss Whedon. Sí, o sea, humor, está claro que sí, él ha metido ahí mano en el guión a tope. Porque el momento este en el que están en la base de S.H.I.E.L.D. y el momento de los marcianitos, ¿no? De la gente S.H.I.E.L.D. jugando a los marcianitos. Sí, eso es genial. Eso es brutal, o sea, es brutal. El que haya visto la peli sabe a lo que nos referimos. Y la verdad es que eso es una pasada que te cagas. Pero hay un montón, porque luego hay momentos, el momento gatillazo, ¿no? Cuando Loki intenta transformar en uno de sus aliados a Stark y se topa con el reactor este que tienen en el pecho y hablan del gatillazo y tal. O sea, ese momento es súper cachondo. Y se ve que hay muchos diálogos que son made in Joss Whedon. Porque a mí, mi escena preferida... Cuando la gente Phil Coulson este intenta viene con un super arma y dice: no sé qué hace, pero quiero probarlo. Y entonces Loki lo derrota. Entonces el otro está en el suelo y le cuenta una milonga, y cuando se acerca le pega el tiro y dice: ah, era esto. Y dice: joder, pues le engaña al dios, ves el disparo de la escopeta y da este. Tiene puntos así graciosillos que es muy característico, como dices, de George Whedon. Está muy bien encajado, porque tampoco te saca completamente de la trama y te quita un poco de tensión y te hace que la película sea más digerible y más dinámica. De hecho, de mis momentos preferidos de la película, que yo creo que es una de mis escenas que más me gustaron, porque la estaba viendo y estaba diciendo, es que esto es 100% Josh Whedon. Y es la escena en la que están todos reunidos, todos los Vengadores con Nick Fury y tal, y empiezan todos a discutir, Thor y Iron Man, luego se une otro, y al final acaban pasándose el turno de palabra y acaban discutiendo todos ahí al unísono, o sea, en una escena que a lo mejor nos puede recordar incluso al Concilio de Elrond del Señor de los Anillos, pero que es una escena con unos diálogos 100% Joss Whedon. Y ese tipo de situaciones, el meter a todos los Vengadores y pegarse entre ellos verbalmente en una habitación, me parece que es tan de Joss Whedon, tan de tripulación de Firefly, tan, no sé, es que realmente son esos momentos, ¿no?, los que nos dan un poquito esa magia que todos estábamos esperando en una película dirigida por este tío. Realmente, insisto que para mí el mayor acierto de todos, ha habido muchos aciertos para este proyecto, pero Whedon ha sido para mí el principal. Sí, yo quería decir que tampoco hemos hablado del actor que interpreta a Loki, Tom Hiddleston, que también me gusta mucho el papel que hace, porque no es nada histriónico. Si os fijáis, está bastante contenido durante toda la película y hace su función. Y yo creo que el éxito del papel interpretado por este señor es que no intenta sobresaltar. Si os fijáis, a mí me da la impresión de que sabe muy bien lo que tiene que hacer y se limita un poco pues a seguir esos patrones, ¿no? No tenemos al típico malvado que intenta sobresalir por los demás y acaba siendo incluso ridículo. No, aquí tenemos un personaje bastante bien construido, al menos en mi opinión. Yo creo que en este sentido Loki da bastante la talla, porque al fin de cuentas prácticamente es el único villano de empaque que encontramos en toda la película. Hombre, a mí cuando sonríe y pone cara de qué malvadísimo que soy, me carga un poquito, ¿eh? Pero sí es verdad que está mejor en esta película que en la de Thor, porque en Thor me puso de los nervios. Bueno, en Thor me pusieron de los nervios muchos, pero aquí le veo un poco más retenido. Sí, luego tiene la escena esa con los humanos. No, adelante. No, pero era solamente el momento ese al final de la película, cuando están todos, que es muy de cómic y muy de Buffy también, que están todos reunidos mirando a Loki, que está recuperando la conciencia después de la paliza de Hulk y tal. Abre los ojos, está Ojo de Halcón apuntándole con la flecha y tal, y dicen, ahora sí que me apetece la copa. Es que le meten humor hasta la derrota de Loki. No, y de hecho, hombre, vamos a ver, de hecho, otro chistazo muy, muy, muy de Joss Whedon es el momento en el que están reviviendo a Stark, ¿no? Que parece que ha muerto, le mete un gruñido a Hulk y dice, ¡ay, qué susto! Decidme que ninguno de vosotros me ha besado, tal. O sea, es que eso es muy fuerte, muy brutal. Sí, eso es genial, sí. No, pero yo te decía, Loki tiene, por ejemplo, un momento que me gusta, que es cuando se le va un poco ya el orgullo y quiere someter a los humanos, les pide que se arrodillen, y hay uno que no se arrodilla, y tiene un poco esa frase que es, os voy a librar de vuestras cadenas, que es la libertad, porque en el fondo sois unos borregos y necesitáis un líder, y el líder voy a ser yo. Eso es como muy actual. Yo creo que es una crítica muy al pensamiento que hay ahora, de decir, bueno, los ciudadanos no son autónomos, necesitan que se les dirija y no saben lo que les conviene. Y eso me parece también, hay una crítica encerrada muy muy interesante. Luego un momento, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, hay un momento en una película así, un sacrificio o una baja siempre le da bastante carga dramática. En esta ocasión, bueno, es una baja menor entre comillas, pero sí es verdad que era un personaje al que le habíamos cogido cariño, había aparecido por primera vez en la primera película de Iron Man, luego salió en las otras películas y demás, que era el personaje del agente de S.H.I.E.L.D., Phil Coulson, ¿no? El agente Coulson, que la verdad es que, oye, no era un secundario, está claro que es un personaje, no es un personaje protagonista, pero lo habíamos cogido cariño, y cuando la palma, oye, no es como si lo hubiera palmado Tony Stark al final, que hubiera sido un bajonazo tremendo, pero aún así la peli, oye, nos da mal rollete, y de algún modo es el detonante, ¿no?, para que los Vengadores dejen de pegarse entre ellos y digan, bueno, venga, vamos a ponernos en serio y vamos allá por los malos. Sí, y además tú date cuenta que eso da pie para hacer que Nick Furia a una auténtica maldad. Porque sí, lo de los cromos. Cuando ¿no? los convence, cuando le saca los cromos, sí. Porque toda la obsesión de la gente era que el Capitán América le firmase los cromos, y el Capitán América no se los había firmado. Entonces todo el mundo sabía la importancia de los cromos, le sacan los cromos ensangrentados, esto es lo que tenía en sus manos y tal. Entonces los otros se conmueven. Y luego ya le dice la gente Gil, oye, que no llevaba los cromos encima. Entonces cuando te das cuenta que Nick Furia, para ponerlos a todos un poco emotivos, ha manchado de sangre los cromos que estaban en la taquilla. Y dices, ay, qué hijo puta. Sí, ¿no? Sí, te imaginas a Nick Furia abriendo la taquilla, cogiendo los cromos, yendo al cadáver y restregándolos por el cadáver. Restregándolos, sí. Tú eres de los míos, yo me imaginé todo eso y dije, qué cabrón, qué estómago tiene. No está bien, también Nick Furia tiene algún momentillo, está claro que él no puede salir demasiado en la película, pero oye, llega a tener su momento, así también, pega algún tiro, pega algún bazocazo, digamos que hasta cierto punto la cosa también con él está medio bien, ¿no? Pues chicos, yo no sé, ya os voy a dejar a vosotros que cerréis este bloque, ya los que... Sería absurdo que nos pusiéramos a hablar del cómic, así que ya vamos a rematar la película. En resumidas cuentas, últimas conclusiones. Venga, Rafa, acaba tú con esta película. La verdad es que Los Vengadores es, vuelvo a decirlo, una película para volver, para acercarte a los cómics de superhéroes si nunca los has hecho y los has dejado, o es volver a retomar esa magia, porque la tiene más. Muy bien. Raúl. Pues yo opino que es la película que tenía más números de salir mal, y que para sorpresa de casi todos es la que ha salido mejor. No diré que es la mejor película basada en superhéroes que he visto, pero sí que me parece la mejor película de superhéroes Marvel que he visto, y que probablemente ojalá la supere en la segunda entrega de esta película, pero me da a mí que va a ser la mejor que vamos a ver en mucho tiempo. Bueno, y señor Kurt. Bueno, pues yo voy a decir que la película está muy bien, que supongo que todos los que nos han oído aquí es que ya han visto la película, entonces a todos ellos, a los que no hayan leído los cómics de Ultimate, le animo a que los lean, sobre todo el volumen 1 y 2, porque si la película le ha gustado, estos cómics le van a encantar, porque no tienen igual la carga de humor tan directa como es verlo, pero tienen también mucha carga de humor, y luego tienen escenas impagables. Y verán a un Hulk espectacular y a un Iron Man bastante interesante, aunque tiene más protagonismo en la película Iron Man. Yo creo que Iron Man y Hulk salvan la película, y no solo la salvan, sino que le dan mucha nota. Y si ya hubiésemos visto a un Thor en plan Dios, pues hubiese sido para ir al baño y no echar gota. De hecho, esa película sería perfecta si hubiéramos tenido al Capitán América de los Ultimates, porque ese personaje sí. Es brutal. Y este Capitán América, oye, a mí me ha gustado, pero no es el Ultimate Capitán América que era el que todos hubiéramos querido ver, pero bueno, en fin, es lo que hay. No podía ser perfecta. Con todo, como yo estoy de acuerdo con Raúl, se le ha puesto muy difícil a todas las películas de superhéroes que vienen ahora. Viene el reboot de Spider-Man, que yo soy muy escéptico con esta película. Viene la tercera parte de Batman, que a la cual le tengo bastante miedo. En fin, chicos, que yo creo que lo tienen muy jodido los superhéroes que vengan después de esto, y los propios Vengadores lo tienen muy difícil para su segunda parte, porque superar esto es complicado. Es muy complicado. Pero bueno, chicos, nada más. Ya directamente, es que hay tantísimos comentarios de los oyentes que vamos a pasar muy por encima. Como Juan Nadie, que dice que la película es una pasada aunque tiene sus altibajos, es bastante potente y cumple con los honores de la presentación de los Vengadores del siglo XXI. Isabel Keipo dice, tacas y superografías aparte, lo mejor de la película es cómo muestra las imperfecciones de estos seres supuestamente perfectos, y eso se retrata en los diálogos entre los supers incapaces de entenderse por culpa de sus super egos. El cine que nos parió, dice, es una película Marvel espectacular, luminosa y con un sentido de humor que ayuda a que la película avance. Mike Castelo, Hulk me ha gustado más en Los Vengadores que en las dos horribles películas anteriores. Vicente Rives, la película de Thor a mí me gustó, pero sobre todo Loki se sale en las dos pelis. Bueno, Javier Molina dice, intentar condensar toda esta trama, toda la historia de cada uno de los personajes con sus historias personales y que quede tan digna, completa, compleja, divertida y visualmente impecable, es un ejercicio muy difícil. Estoy resumiendo mucho, pero es que van por ahí los... Y creo que... Venga, voy a decir aquí, porque tiene enchufe, el comentario de Asier Huarte, que dice, una pena que aún no la he visto. ¡Anda que! ¡Anda que! Anda. Y para eso le cuelas el mensaje. ¿Y muy tú? Mal, Asier. No lees y no vas al cine. Muy mal. Y nada, y ya vamos a acabar, aunque hay muchísimos por ahí, Daniel Bernal, vamos a acabar con Daniel Bernal, que dice, la peli de Avengers es el puto Star Wars de las pelis de superhéroes, tremenda, ojalá haya continuaciones y podamos ver entrar y salir a otros miembros, no va con segundas, Vision, Pantera Negra, los hermanos Maximoff, Hombre Hormiga Gigante, pim pim pim pim, pam pam pam, seguro que en las segundas partes aparecen nuevos personajes, es inevitable, habrá nuevos personajes. Por ahora, los hermanos Maximoff imposibles, porque estaban en X-Men. Uh-huh. Bueno, pero a lo mejor sí que pueden meter, qué sé yo, a la Visión, no sé yo, pero seguro que a la Vispa la meten, casi seguro, ¿eh? Probablemente. Y vamos a acabar este episodio sin buscar una relación Ultimate Star Wars. Sí, bueno, lo de los Industrial Light and Magic, que han hecho los efectos especiales, ¿no? No, quieres otra más friki. Venga. En los Ultimate está hablando la avispa con Bruce Banner y le cuenta que en la universidad fue compañera de habitación de Betty Ross. Sí. Y le dice que hacía mucho tiempo que no la veía y que de hecho la última vez que la vio fue cuando se reestrenaron las películas de Star Wars. O sea, la edición especial. O sea que en el universo Marvel también se ve Star Wars, al menos en Ultimate. Bueno, pues ahí queda el tema. Bueno, Rafael Ruiz, alias Fali, bienvenido te va a decir. Que gracias por haberte pasado por aquí y hasta la próxima. Hay que advertir a los oyentes, Fali, que tú vas a empezar a colaborar en la guardia de Sith de aquí a allá. Sí, en breve. Espero que te hayas comprado un micro nuevo para entonces, porque joder, tendré que hacerlo. Has pagado la novatada total, pero bueno, venga, un saludote, Fali. Muchas gracias. Raúl Martín, pues nada, a ti pues te escucharemos la próxima semana con lo que sea que traigamos aquí, que no sé ni de qué va a ir, pero algo traeremos, y seguramente la próxima vez que se hable de cómics, pues aquí estaré metido en el fregado. Sí, señor. Y Coronel General Kurt, la verdad es que todo el mundo te sigue conociendo como coronel. Lo que pasa es que como esta es la dimensión Lode, aquí tienes más rango, pero en el resto del planeta la gente se sigue quedando con el coronel, y como hoy además ha sido el coronel Kurt Furia, pues coronel, que nos escuchamos la próxima semana también. Pues perfecto, de todas formas te voy a decir, con ciento y pico comentarios vas a tener que adelantar la emisión y la edición de esto. Nada, ya a los oyentes les hemos dado más que espacio suficiente. Es la primera vez que tenemos que reducir tantísimo el asunto, pero es que la participación ha sido brutal. Pues nada, chavales, un placer y un saludo. Dale, igualmente. Igualmente. Y nada más, hasta aquí el programa de Los Vengadores, así es como nos ha quedado. Esperemos que hayáis sabido perdonar el que uno de nosotros pues tuviera así un micrófono un poquito deficiente y que no se le haya escuchado bastante bien, pero ya sabéis que ahí están los enlaces de alta calidad que salen unos cuantos días después de cuando aparece el programa en iVoox para que lo escuchéis mejor, con lo cual a lo mejor ahí se hace un poquito menos duro de escuchar. Pero bueno, que vosotros tampoco sois tan elitistas ni sois tan pajilleros, así que espero que os haya gustado. La próxima semana más. No quedan muchos programas hasta que acabe esta segunda temporada, porque nuestra intención es irnos de vacaciones antes que todos los demás programas, pero también volver antes que todos los demás. Es decir, es posible que en agosto arranquemos la temporada, algo que no es muy normal porque es justo el mes que aprovechan todos los demás programas para descansar, pues nosotros vamos a arrancar la tercera temporada en agosto, a primeros de agosto, a lo mejor incluso antes, ya veremos. Pero también es verdad que nos vamos a despedir de vosotros también antes que todos los demás. De hecho, es muy probable, esto lo tenemos que programar el resto del equipo, todos juntos nos reuniremos y decidiremos, pero lo más probable es que en junio la órbita de Endor descanse. Así que no quedan muchos programas. De hecho, quedarían 4 programas antes del parón veraniego. Y ya tenemos muchos programas grabados, con lo cual pido perdón a los colaboradores que a lo mejor hayan grabado un monográfico o un especial en las últimas semanas y vayan a tener que esperarse hasta la tercera temporada para escucharlo, pero en fin, es que ya tenemos un montón de material. Y de ahora en adelante parece, todo parece indicar que solamente vayamos a tener monográficos, ¿vale? Ya hemos grabado algunos que no pueden demorarse más y otros que a lo mejor, pues oye, tendremos que esperar un poquito más para escucharlos. Así que nada más, chicos, la próxima semana volveremos aquí con la órbita de Endor. ¡Ay, que me muero! Venga, hasta luego. Toda la música de la órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory, música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La órbita de Endor.